El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Llega el mes de junio y con él todo un festival de eventos que buscan llamar nuestra atención como jugadores. A la cabeza estará el Summer Game Fest, que cubriremos en directo, como intentamos hacer siempre a través de Twitch, pero al que quizás deberíamos llegar con una actitud diferente a la que parece que a veces invade a la comunidad de jugadores. El reciente PlayStation Showcase, que hoy abordaremos en profundidad, pone al descubierto una realidad que siempre ha convivido con nosotros. Es importante el qué, pero también el cómo. Y hoy en día no puedes descuidar la manera en la que enseñas los juegos. Trailers con montajes desganados, otros en los que apenas se puede vislumbrar la idea del juego, y otros hechos en CGI sin enseñar nada de lo que terminará siendo. ¿Es un problema de marketing? ¿O es falta de recursos para un desarrollo que quizás se demore hasta dentro de unos años? Siempre pedimos más y más, nombres que se han guardado y que se guardan en una inmensa lista de deseados que nunca mengua, porque se van añadiendo nuevos títulos continuamente. Nos quejamos del estado de los juegos, la mayoría de veces con razón, como demuestra el estreno reciente de Gollum, pero no podemos después demandar eventos de gran calidad con cierta frecuencia. Si queremos una industria que cuide a sus trabajadores con ciclos de desarrollo más responsables, tenemos que empezar por ahí, por asumir y comprender esas expectativas cuando vemos un evento de este tipo. Como digo, hoy hablaremos del PlayStation Showcase, también de otros juegos, otras noticias, otras novedades, pero para ello nada mejor que darle la bienvenida una semana más a mis compañeros y compañeras que tenemos ahí al otro lado, virtual y físico porque nos separa una pared. Marta, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, qué bien, pues yo encantada de estar aquí, que ha sido una temporada desde que se empiezan a vislumbrar eventos y tengo ganas de comentar cosillas. Y es verdad que antes te preguntaba fuera de micro de, oye, ¿se me escucha en la pared o se me escucha por los auriculares? Pero la verdad es que después de más de un año conviviendo, todavía me sigue haciendo gracia el que a veces grabemos y solo nos separe la pared, ¿eh? De verdad que sí, me parece muy cookie. Es muy raro. Hoy vamos a hablar, como digo, del PlayStation Showcase, que bueno, al final cada uno yo creo que tiene como su propia circunstancia y llega a un evento así de una manera u otra. Pero es verdad que aunque queramos ser témpanos de hielo, los rumores, de una manera u otra, nos llegan. Y creo que en esta ocasión nos ocurrió con el rumor de ese remake de Final Fantasy IX. ¿Eh? Esto hay que contarlo, nos dejamos llevar por la emoción. Yo la primera, yo culpable aquí mucho de que quizá, y supongo que ya lo comentaremos, pero para mí que ha sido un evento un poco descafeinado y no sé si tengo que hacerme una mirada interior de que no sé si son mis propias expectativas altas, pero bueno, que si no era ese rumor de Final Fantasy IX, que es que en algún momento tiene que salir, yo sé que en algún momento. Si no, ahora ya apunto yo, ya mis expectativas ahora se mueven a Tokyo Game Show quizá o ya veremos, pero no sé, yo creo que tenía unas expectativas de títulos que luego no se han cumplido, al final una vez más el meme de payaso, pero también es cierto que aunque ha habido anuncios que me han llegado al alma y que me han hecho saltar un poquito de la silla, sí es cierto que la mayoría de los trailers a mí me han dejado como con, me falta información, bueno, y este, o este enfoque a la hora de presentar este juegazo, es más peli que juego. Vamos a recordar aquí un juego de mítico para muchos, pero me lo estoy presentando como si no fuera ese. No sé, o sea, yo esta vez no. Yo os digo que entre mis expectativas y mis sensaciones frías, pues bueno, pues estoy ahí. Pero bueno, ya. Luego ya hay más cosillas que comentar. Luego lo veremos porque de decepciones, estoy yo recordando, ahora que hemos dicho la palabra mágica en este podcast, que es Final Fantasy IX, de aquella serie de animación que se anunció y se olvidó. No sabemos que sí. algo pasó ahí que nadie nos ha contado. Yo eso ya lo doy por perdido. Yo eso, entre eso y Beyond Good and Evil 2... Ya, yo tengo todavía un título en la cabeza de Hemos sido engañados y a mí eso todavía no se me va. A mí casi que anuncios que se dicen, pero luego no salen, yo se los llevo muchísimo peor antes que expectativas o ideas que al fin y al cabo pueden ser al final producto de la mente de cada uno. Pero que me anuncies algo y eso se queda ahí en el limbo, a mí me deja muy mal cuerpo, sí. Son mis dos grandes decepciones, esa serie y el Beyond Good and Evil 2, sí. Madre mía. Bueno, mis limbos. A ver si sale algo, ¿no? De esas dos cosas en algún futuro, no sé, de todos los que hay posibles, pues... A ver, yo aquí lo digo, a ver si en el Tokyo Game Show al menos la parte de lo de Final Fantasy IX Remake acaba saliendo, porque yo eso creo que ya el río suena mucho, ya lo llevo mucho tiempo diciendo la misma frase, pero creo que en algún momento pasará. También fíjate el pensamiento que me acaba de invadir y me acabo de preocupar a mí mismo, porque por dentro estaba pensando, me voy a poner rever, quizás hay demasiados Final Fantasies. En serio, por un momento me he preocupado, digo, ¿cómo he podido yo decir eso? Pero claro, tenemos el 16 en el horizonte, el remake, el Ever Crisis, el no sé qué, y digo, a lo mejor es que no hay espacio ahora para plantear un remake del 9. No, luego también pensé que a lo mejor no es el momento de anunciarlo, porque es verdad que luego dijimos, hombre, con el Final Fantasy XVI tan cerca, también el Rebirth tendría que tener un espacio también de anuncio. Es una cosa de anuncios, pero es verdad lo de hay demasiado Final Fantasy, ay, te diría, nunca son suficientes, pero sí es verdad que lo que siempre hemos comentado, ¿no? Que hay mucho juegazo últimamente, que estamos también en la época de Zelda con Final Fantasy XVI a la vuelta de la esquina, entonces a ver que si dejamos tiempo para que se acumulen tampoco es mala señal. Ya, bueno, pues fíjate que estábamos antes hablando, antes de grabar, en la coincidencia que hoy nos hemos reunido los mismos que estuvimos presencialmente aquí en nuestro piso grabando, así que yo voy a darle la bienvenida a la siguiente persona que hoy también va a estar con nosotros, que es Nuria. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Pues sí, ¿no? Qué casualidad. Mira, que sea para cosas buenas, ¿no? Que nos tengamos que reunir. Una pena no poder estar ahí catando las delicatessen de la panadería de confianza, pero bueno, no pasa nada. También lo hacemos de buen grado estando cada una en su casa y Dios en la de todos, como dice mi abuela. Sí, sí, sí. Yo también le digo mucho. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Porque hace ya tiempo que no hablamos, como la semana pasada no pudimos grabar, se va acumulando. Bueno, pues bien, con mucho trabajo. Es verdad que todo el mundo está jugando al nuevo Zelda y yo, como soy una envidiosa, no sé si es que porque me acordaba o lo habían puesto, no me acuerdo, pero vino a coalición de que vi que Nacho comentaba que habían puesto juegos nuevos en el pack de expansión de la Switch de Game Boy Advance, me metí, vi que estaba el Zelda de Minish Cap y dije, pues vamos para adelante. Y que todo el mundo se está pasando un juego actual y yo me he ido al juego de Game Boy Advance de no sé qué año. Bueno. Está bien. Y me lo estoy pasando y he de decir una cosa, que creo que lo hemos dicho muchas veces, pero muchas veces nos dejamos llevar como por la oleada de cosas que, ¿no? Del FOMO y de las cosas que están hoy en día. Y te lo juro que hace tiempo que no me divertía tanto porque no estoy pendiente de nada. O sea, como ya me lo pasé en su momento. Pero lo bueno es que hay muchas cosas que no me acuerdo. Me están trayendo como muy buenos recuerdos. Luego también me doy cuenta de que en su momento creía que era mucho más difícil de lo que es. Pero como que me está haciendo reconciliarme con los videojuegos, fuera bromas. El hecho de no tener prisa por jugar, que es una cosa que últimamente me sentía un poco en un bloqueo de videojuegos, porque últimamente estaba como solo jugando lo que salía para poder comentarlo y demás. Y no sé, me siento como feliz. Sí, claro, ahí está el conflicto o la dicotomía de estar en un podcast de videojuegos, porque a mí me pasa lo mismo. Muchas veces mi hermano me pregunta, ¿y cómo que no has jugado a no sé qué? Pues, ¿y cómo tienes un podcast de videojuegos si no sabes de este juego? No sé qué. Y es como, a ver, porque no soy Dios, soy un cualquiera hablando de lo que me gusta. Es que no tiene más, no tengo un criterio de autoridad por el que yo esté por encima del resto. Pero es verdad que muchas veces hablamos de novedades, tenemos que estar pendientes de lo que se dice, de lo que no. Y uno no puede seguir todas las conversaciones que se producen día a día porque entonces no atiendes a nada. Y es verdad que nos dejamos en el camino muchas obras buenísimas. Así que mira qué chulo que estés descubriéndolas. De todas formas, Nuria, yo creo, de verdad te lo digo, que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom te gustarían. Entiendo lo del mundo abierto. A mí me pasa lo mismo, pero es que esto es otra movida. Esto no es así. Sí, en su momento yo jugué al Breath of the Wild, lo jugué como a los 2 o 3 años de haber salido, me lo pasé muy bien los 15 primeras horas, pero luego me agobié porque bueno, simplemente es que no es para mí, no pasa nada, o sea, yo soy totalmente consciente de que es un buen juego, me divertí, pero yo me gustan otro tipo de juegos, o sea, con el de Miniscope es que estoy tan entretenida porque sé para dónde tengo que ir, es que es una chorrada, pero por mi personalidad y por cosas de la vida, me gustan más los juegos que son como más recogidos. Más de, ahora puedes ir por aquí porque tienes la habilidad, ¿no? Y es como, vale, pues ya está. No, y es que cuanto más abierto, pues bueno, pues por mi forma de ser, pues me agobio. Entonces, pues, bueno, independientemente que me lo estoy gozando, también tenía como mucho bloqueo lector de manga y me estoy leyendo ahora una novela, que se llama Detrás de la... ¿Cómo era? Uy, ni me acuerdo. Bueno, una novela de Eva Cid, que se la vi que la había publicado y dije, pues la voy a coger en la biblioteca. Y hace años que no me leía una novela y me he dado cuenta que me gusta mucho el manga, pero tengo el cerebro seco. Se me ha secado la imaginación. O sea, me costó como 30 o 40 páginas meterme dentro de la novela porque estoy tan acostumbrada a leer junto con una imagen que me lo está escenificando que me costaba como imaginarme el personaje, el escenario, y ahora como pues eso, a mí me estoy reconciliando, estoy como, bueno, sé que está saliendo, estoy al día porque sigo series, pero estoy leyendo lo que me sale un poco de la imaginación. Qué bien. Entonces, bueno. Pues está bien ir intercalando a veces géneros, Sí. Incluso yo a veces al mismo tiempo, pues, si estoy leyendo 2 libros, intento que no sean de lo mismo, a lo mejor un ensayo, una novela, una obra de teatro, algo así como más pequeñito, por lo mismo, porque también apetece leer cosas diferentes. Que, por cierto, ahora en Madrid ya está la Feria del Libro. Así que a ver si me puedo pasar la semana que viene porque me encanta. Lo vi en la tele. Pues nada. Y por lo demás, todo bien, con ganas de grabar. Tenía muchas ganas de volver. Tenía Mono, que hacía ya un par de semanas casi que no hablábamos. Y nada, contenta. Vale, pues eso es lo importante, estar contentos, que no siempre se puede decir por las cosas de la vida, pero hoy sí, hoy lo vamos a decir. Pues venga, continuamos, porque el tercero en discordia que se une para seguir hablando aquí de videojuegos entre todos es Atreides. ¿Qué tal? Hola Sergio, pues fenomenal, ha sido una semana estupenda, la verdad, así que muy contento. ¿Te acuerdas que yo era el que no quería ni acercarme al Zelda y que ya lo jugaría en verano? Y que, bueno, a mí eso, sí, vale, sí. Cada minuto que tengo lo dedico al Zelda. O sea, es increíble. Sí, sí. Lo he empezado a jugar y soy muy del hilo de lo que decía Nuria. Prefiero un juego que sea con una historia un poco más lineal, que me llegue más la historia. Siempre hemos hablado del problema que tienen los mundos abiertos. Pero, joder, lo estoy disfrutando un montón. Es todo lo que haces para poder avanzar, todas las cosas que se te ocurran, todo lo que puedes probar, me estoy disfrutando muchísimo. No debo llevar más de 10 horas, 10 u 11, porque tampoco tengo mucho más tiempo, pero estoy disfrutándolo un montón. Creo que es muy, que además se ve muy bonito, porque ya sé que ha habido críticas con respecto a que, pues bueno, que no tiene esos gráficos que puedes tener en una Play 5 o cosas así, pero jolín, el diseño artístico es maravilloso y realmente parece como si estuvieses en un cuadro mientras estás jugando, no sé, a mí me gusta mucho. Así que bien por eso, por ahí. Encima hemos tenido el evento este que ahora hablaremos de él, pero que alguna cosa siempre tienes para llevarte a pesar de la introducción, lo que has dicho, que filmo debajo de todo. No sé, ha estado bien la semana. De trabajo también ha estado bien. En casa todo bien. Así que estupendo. No he tenido exámenes. Eso también es bueno. Así que muy bien. En fin, nada que quejarme. Bueno, quizá yo echaba de menos que tenía la convicción de que iba a salir en el evento, que la demo del Final Fantasy XVI por fin la íbamos a tener en un Available Now de estos tan chulos. Y no, tampoco estuvo. Que parecía una fecha perfecta. Haces un evento de PlayStation, está a menos de un mes el juego, vas a sacar una demo, sácala ya. Bueno, pero bueno, por lo demás, todo bien. Vale, bueno, esa demo llegará, ¿eh? Yo creo que ahora, sí. A principios de junio, seguramente, la tendremos. Y además todas las previews de los medios han sido muy positivas, porque parece ser que han probado ese mismo tramo de lo que sería la demo. Así que creo que son 2 horas la demo que van a sacar, ¿vale? Según contaban, y eran 4 horas lo que habían llegado a probar, y efectivamente han dicho maravillas. De hecho, me he leído unos cuantos análisis, he visto lo que han los vídeos que han hecho y me han crecido los dientes, vamos, tengo unas ganas locas. Pero por eso yo creo que era más que hubieran dicho nada, el deseo de tener ya la demo y ir jugando mientras salía. Pero bueno, yo digo, el Zelda me está haciendo el papel bastante bien, no me puedo quejar. Sí, yo también lo estoy jugando y mira que me iba a esperar por lo mismo, porque el tiempo es el que es, pero es que es una cosa, yo qué sé. Además es que yo cuando no tengo tiempo es cuando más mecanismos de evasión encuentro. Creo que fue el año pasado cuando me empecé a ver One Piece. Como necesito algo para esos momentos pocos de ocio, invertirlos en algo. Y con Zelda me está ocurriendo que es que... ¿Qué voy a decir? Que no se haya dicho ya. Pero tiene una cosa muy buena para yo creo que para ti, ¿no? Porque es algo que puedes jugar y que puedes parar en cualquier momento y volverlo a retomar, y está bien para poder distraerte y irte a otro mundo. No tienes que seguir obligatoriamente una historia, porque la historia es más ligera, ¿no? Sí. Es así. Es otro mundo, efectivamente. Y lo único que quería decir era, con el tema de Zelda, que ahora estamos todos locos, con Final Fantasy XVI, que llegará el mes que viene... Qué rabia y qué hartazgo y qué pereza me da la gente que ya está, porque el GOTY ya está decidido, se lo va a llevar fulano, no sé qué, no sé cuándo. Y como, ¿y qué más? ¿Qué es el GOTY? Vamos a ponernos un poco metafísicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es un título que le ha concedido a alguien? Los juegos van a seguir siendo los mismos. Si a ti te ha gustado más X que Y, pues enhorabuena, disfrútalo. No necesitas que lo avale el señor Geoff Keighley poniéndole un sellito en la carátula. Digo yo, ¿no? Además, el señor Geoff Keighley encima. Pues claro. Efectivamente, yo creo que el GOTY al final es el de cada uno, ¿no? Porque el que a alguien le parezca maravilloso el último Call of Duty no va a hacer que a mí me guste Call of Duty, por ejemplo. Entonces, para mí a lo mejor el GOTY resulta que es una aventura gráfica para este año, porque lo he disfrutado una barbaridad, como me pasó el año pasado, por ejemplo. Entonces, bueno, pues eso, cada uno tiene su GOTY. Pues en fin, ahí está. Ya sabes que hay gente que habla muchísimo y realmente se le olvida lo de pensarlo primero. ¿Qué le vamos a hacer? Constantemente. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, que estamos presentando, y lo mejor es que vayamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Esta semana se ha celebrado un nuevo PlayStation Showcase, el evento con el que Sony presenta los próximos lanzamientos que llegarán a su consola. La expectación, que os voy a decir, era máxima en un momento en el que PlayStation 5 necesita seguir reforzando su cartera de juegos, a la vez que impulsa sus gafas de realidad virtual. y además se rumoreaba una máquina portátil, recordemos aquel proyecto Coolite, de Coolite o Coolito, como aquí lo llamamos, que finalmente es verdad que ha terminado mostrándose, aunque eso sí, con muchos matices. Te contamos todo lo que dio de sí el formato con sus grandes anuncios, pero también lo nuevo de Aeterna Noctis, un DLC gratuito que ya está disponible y que pudimos probar en las oficinas de Nintendo con sus responsables. Además, Nacho Bartolomé del canal Nintendatos nos visita para acercarnos algunas curiosidades y datos sobre la creación del juego del momento, de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Así que ya sabéis, como siempre, todo esto y mucho más aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y efectivamente, el pasado miércoles se celebró un nuevo PlayStation Showcase y diréis, bueno, a ver, Sergio, que Sony normalmente presenta juegos con sus formatos cada mes. Ah, amigo, no es lo mismo un State of Play que un PlayStation Experience, que un PlayStation Showcase o el nombre que quieran ponerle, ¿vale? Creo que habla mucho de la envergadura o de las dimensiones, precisamente, de esa presentación. En este caso se llamaba PlayStation Showcase. Y el último, por tener el dato, lo hicieron hace 2 años. Desde septiembre de 2021 no teníamos un PlayStation Showcase. Desde entonces nos habíamos conformado con los State of Play. ¿Qué ocurre? Pues que el contenido que se ha enseñado ha habido, yo creo que para todos los gustos, 1 hora de duración, mucho contenido. Ya podremos luego valorar cómo se ha mostrado ese contenido y de qué forma, pero es verdad que no ha habido demasiadas conversaciones, tampoco entrevistas a desarrolladores, ha sido un vídeo tras otro, tras otro, tras otro. Así que, como siempre, me gustaría escuchar las valoraciones de cada uno, pero aquí hay alguien que no ha podido estar con nosotros, que es Ari, que sí que ha querido mandarnos por audio un poco su resumen del evento. Lo vamos a escuchar todos juntos porque yo tampoco sé lo que nos ha mandado. Y bueno, pues a raíz de lo que nos diga ella, nosotros complementaremos, apoyaremos o discreparemos. Vamos a ver qué nos dice en este audio. ¿Qué tal, batallón? Os hablo... ¿Qué tal, batallón? Os hablo en estos momentos desde tierras polacas, concretamente desde Cracovia. No tengo a Sergio para preguntarme qué tal mi semana, pero os lo cuento igual. Estresante, porque como buena universitaria ya he empezado mi época de exámenes finales, y un poco triste, porque ya estoy en la recta final del curso y eso indica que la fecha de vuelta a casa se acerca. Pero no todo es malo. Estoy aprovechando a tope el tiempo que me queda y de ahí surge esta escapada a Polonia. Y os quería contar, así como curiosidad por si la gente no lo sabe, que CD Projekt Red, el estudio donde nació The Witcher y Cyberpunk 2077, es polaco y su oficina central está en Varsovia. Descubrí tan solo un par de días antes del viaje que admitían visitas, así que decidí pasarme por ahí. Solo te dejan entrar hasta la recepción, pero para quien sea fan del estudio y de sus juegos es más que suficiente. Sirve como una especie de museo escaparate donde están expuestos todos los premios que han recibido tanto la saga de Witcher como el Cyberpunk. Y entre ellos he encontrado algunos de la revista Hobby Consolas y también de la Bilbao Games Conference, la antigua Fan & Serious. Las paredes están cubiertas con multitud de revistas en todos los idiomas donde los juegos son portada. Y además de eso, si alguno me siguió por Twitter, ya lo habrá visto. Hay unas estatuas más grandes que yo, aunque bueno, esto tampoco es muy complicado, de Geralt de Rivia a un lado y de V al otro subido en moto. Son impresionantes, así que si tenéis la oportunidad de acercaros a las sedes si estáis en Varsovia, os recomiendo que lo hagáis. Y luego ya, como curiosidad personal, comentar que aunque yo hoy no me haya puesto delante de un micro, mi madre sí lo ha hecho. porque ella ha sido una de las personas encargadas de hacer las notificaciones de las mesas electorales. Y dado que hoy, 28 de mayo, son las elecciones autonómicas y municipales, si a alguien le interesa escuchar lo anticuado que está el procedimiento, que bueno, esto es spoiler, pero no pasa nada, pues lo podéis buscar en la sección de podcast de cierto periódico, del cual no mencionaré el nombre, pero sí la persona que realizó el reportaje. Marta Curiel, a la que le doy personalmente las gracias. Y ya una vez dicho todo esto, pasamos a comentar el asunto. Porque esta semana se ha emitido el PlayStation Showcase. Y bueno, todas estas opiniones son a título personal, que nadie se me enfade por lo que voy a decir ahora, pero después de verlo, además de que en líneas generales me pareció flojito, me reafirmé en la postura que llevo manteniendo un tiempo. Los juegos AAA hiperrealistas, especialmente los shooters, cada vez me dan más pereza. Y bueno, no puedo evitarlo. Cada día me llaman más la atención los jueguitos indies con propuestas diferentes, innovadoras, en favor de las superproducciones. Así que, de todo lo presentado, yo me quedo con 4 juegos. El primero, el Sword of the Sea, de parte de Giant Squid, creadores de juegos como Abzu y The Pathless. Si visualmente el anuncio os recuerda algo, que sepáis que esto no es casualidad, dado que el fundador del estudio, Matt Nava, fue el director de arte de That Game Company, creadores de Journey. Todavía no tenemos fecha de salida, pero yo personalmente lo espero con ganas. No sé hasta qué punto es demasiado parecido a sus predecesores, pero bueno, ya se verá. También hemos tenido representación española por parte de Nomada Studio, creadores de Gris. Yo sé que aquí no puedo ser objetiva porque estoy absolutamente enamorada de ese juego, así que tengo las expectativas muy altas. Visualmente Neva, que es el nombre del juego, se aleja un poco de su primera propuesta, pero igualmente sigue siendo precioso y promete mucho. Luego tenemos a Revenant Hill, por parte de The Glory Society, que los conoceréis por ser también los creadores del Night in the Woods. Y como es un juego que tengo pendiente, no quiero hablar mucho de ello, porque sé que Sergio sí lo ha jugado y podrá hablar de ello mucho más extensamente que yo. Y además, como a mí me gusta mucho dar voz a creadores que hacen cosas muy chulas en internet, quiero ceder este espacio para recomendaros el análisis de Criticat sobre este mismo juego, donde nos habla del capitalismo tardío y la clase obrera. Y ya para finalizar, tenemos el de Plague Squire. Este no es una novedad como tal, porque se anunció por primera vez hace ya casi un año en el Devolver Direct de 2022, pero yo personalmente no lo había visto hasta ahora y me ha llamado la atención su estilo artístico y me ha encantado la propuesta del cambio de perspectivas de 2D a 3D. Creo que puede dar un resultado muy interesante. Y bueno, nada más por mi parte, un besín y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Bueno, pues este ha sido el audio que nos ha mandado Ari. Muchísimas gracias, porque creo que has abordado en ese tiempo, en esos 4 minutos, prácticamente todo lo que ha tenido que ver con el evento, con tu vida esta semana, porque hemos visto esas fotos del interior de las oficinas de CD Projekt y dan una auténtica envidia, ¿eh? Y bueno, quiero resaltar algunas ideas que ella ha mencionado, pues a ver si estáis de acuerdo en cuanto a que en líneas generales el evento no le despertó demasiado la atención, sobre todo que está cansada o tiene cierto hastío por el aspecto gráfico realista, esa búsqueda constante por las grandes producciones, y sin embargo ella ha resaltado 2 juegos que buscan precisamente esa voz más pequeña, más independiente, la de Neva, la de Revenant Hill, que no sé, vosotros y vosotras, ahora que habéis visto ya el evento, todo lo que se ha enseñado, ¿qué os ha parecido? A mí me hace gracia el dato, la impresión de que creo que ha dicho algo así como literalmente que estaba muy cansada de los FPS y era algo que estaba diciendo yo antes fuera de micro, de uff, cuando vienen tantos AAA FPS uno detrás de otro con apenas, a lo mejor, menos gameplay, tanto hiperrealismo, pues no sé, a mí me creo que eso fueron, comparto mucho la opinión de Ari, porque fueron de esos momentos en los que estaba un poco más decaída, más bueno, pues me voy a poner a cocinar mientras y demás, dale, es la sensación de no decirme nada, ¿no? Pero luego esas pequeñas apuestas también más, con un gusto estético diferente, con una mayor innovación, sobre todo artística, que se ve. Comparto 100% su opinión. De hecho, Neva, Sword of the Sea, quizá también, bueno, tal los Principal, pero también porque conozco el primero y demás, quizá fueron de esos momentos más allá de los juegos más esperados, que seguro que comentaremos, que fueron los que me hicieron sentir un poquito más conectada con el evento. Ah, y también por saber un poquito más de mi escudero maravilloso de Plague Squire, que supongo que también lo comentaremos, pero sí, o sea, que se agradece esa variedad estética, esa variedad de mecánicas entre una dinámica un poquito sin equilibrio, ¿no? Totalmente en la misma tónica hiperrealista, que al final la estética es lo que te entra por los ojos, es lo que siempre nos llama cuando nos acercamos a un juego, lo que se potencia también en el propio marketing del mismo. Y bueno, agradecí esas experiencias porque hubo un momento en el que me aburrí un poco, lo confieso, lo siento, eso sin entrar tampoco en... que al final es una opinión, ¿no? Y bueno, que Ari, que estoy contigo en esa sensación. Sí, yo hoy voy a estar yo, creo que estoy mood positivo, porque como me he dormido en el coche volviendo de la barbacoa con mi familia, estoy como contenta, porque estoy despierta. Yo he intentado como mirarlo con perspectiva, es decir, no nos vamos a engañar, yo no lo vi, por ejemplo, no lo vi en directo porque yo soy una abuela y a las 10:30 estoy durmiendo porque me levanto a las 6, lo vi al día siguiente, ¿vale? Y es verdad que mientras lo veía, pues claro, los momentos que hay, los típicos shooters, que encima son todos muy parecidos y demás, pues desconectaba. Me acuerdo que tuve que ponerlo, o sea, hubo una parte de showcase que la puse como 3 veces porque decía, es que he desconectado. No sé qué han dicho, no sé qué han puesto. Yo lo he dicho muchas veces, yo sigo a día de hoy en hablando y informándome sobre videojuegos porque a pesar de que los AAA se ven muy bien, normalmente no son mi cosa por lo que cuentan, y yo estoy como mucho más encantada o sigo subida a la ola por los indies, simplemente porque normalmente apuestan por otro tipo de historias, otro tipo de, pues, a nivel visual, en fin. ¿Qué pasa? Que ahora voy a dar como la parte positiva o intentar como ser un poco más objetiva o no sé muy bien cómo decirlo. Uh-huh. Y es que realmente a lo mejor nosotras somos una parte de la comunidad, pero es que hay mucha gente que juega videojuegos, que tiene una consola, normalmente tiene una Play 5 o una Xbox, y solo juega a un par de juegos y no tiene por qué interesarse por ni cómo va la industria, ni qué juegos salen. Hay peña que, lo sabemos, y esto es realidad. O sea, hay gente que solo se compra la consola por jugar al FIFA o por jugar a... Pero para ellos no es el PlayStation Showcase, porque claro, ellos no lo iban a ver. Obviamente, pero te tienen que enseñar qué va a salir, ¿no? Y en qué se han invertido la pasta. Por lo que creo que... Es verdad que a lo mejor a nosotras hay juegos que decimos, que es lo que antes yo decía, ¿no? Antes de entrar a grabar, que es el mismo juego 3, porque es literalmente como el mismo juego, en el que no me enseñan cómo se juega, si se ve todo muy bien, pero no sé cómo va a ser, o sea, solo veo cinemática, ¿no? Pero probablemente este juego luego entra en la suscripción de PlayStation, o luego lo venden a 15 pavos en el Game cuando está de segunda mano, y hay gente que se lo compra y al final tiene salida. ¿Que no será el juego de su vida? Probablemente, pero es que al final pues hay gente que simplemente juega esos juegos. No está, yo no lo veo ni mejor ni peor, simplemente no es mi estilo de juego. Tienen que salir, porque si salen, es que se venden. O sea, una empresa no va a invertir millones de euros o millones de dólares en un juego que no les va a salir rentable. Por lo tanto, que muchas veces es verdad que salen juegos como a posteriori de ¿no? Como se puso muy de moda los Battle Royale con Fortnite y salieron 800.000 Battle Royale después de 4 o 5 años, ¿no? Que dices, pues igual vamos tarde. Claro, es verdad que pues las empresas tienen una idea y no la pueden llevar a cabo en el mismo año, ¿no? Pero yo me quedo como con la parte positiva, y es verdad que somos todos unas cenizas y unas vinagres en Twitter, que nos quejamos mucho. Yo soy la primera que pienso, joder, pues vaya mierda, menos mal que no me quedé, ¿no? Pero que al final lo bueno es que hay como para todos los gustos. ¿No será el evento de nuestra vida? Bueno, es que no todos los eventos pueden ser el evento de nuestra vida. Que yo esperaba, porque Marta me volvió a meter el gusanillo por el grupo diciéndome, va a salir, esta vez sí, el remake del Final Fantasy IX. Efectivamente, yo estaba en esa... Mi don de pitonisa inexistente, gracias a Dios. Yo hay que soñar. Tokyo Game Show, de verdad. Y no, y cuando llegue el Tokyo Game Show ya se verá que no, que predicción del futuro, no tengo futuro, nunca mejor dicho. Y es verdad, y ya con eso termino, y es verdad que yo prefiero, y sé que la gente me dice, Nuria, es que no es lo que tienes que hacer, pero yo no hago lo que se tiene que hacer, hago lo que me sale del codo, que es ser, yo veo los eventos siempre pensando que va a ser la feria del videojuego, que luego no es, pues bueno, luego ya estaré 5 minutos triste porque literalmente luego no me acuerdo porque no me da la vida, o sea, que peña, si te arruina el día un evento que no va contigo, que no te está costando dinero, que es gratuito, que simplemente te están enseñando cosas, pues igual hay que darle una vuelta a la terapia. O sea, simplemente hay que eso. Tocar césped, hay es que decirlo más. Eso mismo. A ver, yo el evento creo que tiene cosas que son muy mejorables, es verdad, pero hay una cosa, había un montón de juegos, es difícil que no encuentres juegos que te puedan gustar. Yo lo de que tenga 5 o 6 shooters, sí, también parece un poco ya reiterativo y teniendo en cuenta la cantidad que ya hay en el mercado. Pero bueno, debe ser que en el momento en que todos esos departamentos de marketing decidieron que un shooter era una gran idea porque estaban petándolo, fueron muchas empresas que pensaron lo mismo y están sacando al mismo tiempo. O bueno, anunciando al mismo tiempo, porque ya veremos cuando sale algo de esto. Pero hay demasiados, eso es verdad. Lo de los gráficos realistas, bueno, eso ya va en gustos. A mí me parece que si me compro una Play 5 o una Series X, quiero tener algún juego que coja y diga, ala, ¿cómo se ve? Y eso pues pasa también con juegos indies, pero suele ser más por el estilo que por potencia gráfica. Y entonces pues eso sí me gusta de vez en cuando. Y si encima tienen el detalle de ponerlo en un juego que sea muy bueno, pues se agradece. No será muy original porque los AAA efectivamente no tienen las ideas que tienen los indies, pero bueno, si, mientras me divierta o me interese la historia, voy a estar feliz. Y en cuanto al evento en sí, es que nos han metido 33 juegos en una hora. O sea, menos de 30 segundos por juego, todo en uno solo, en una lista. Era lo mismo encontrarte con el remake de Metal Gear que encontrarte con el Foam Stars, por ejemplo. Todos los juegos estaban igual, no te los potenciaba nada. A mí eso no me ha convencido nada en la forma en la que lo estaban mostrando, la verdad. Pero a mí no me va a amargar eso, esto porque como bien decía Nuria, hay para todos. Y al final terminas saliendo con 5 o 6 juegos que, bueno, a lo mejor alguno menos, que pues te pueden hacer tirín y que pueden enganchar. Ya es cosa aparte lo del proyecto culito, que en fin, y lo de la VR, pero como supongo que lo tocaremos después, tampoco sí, voy a entrar mucho. Sí, sí, vale. Bueno, en líneas generales, ya estamos viendo. Yo personalmente, está bien lo de no dejes de soñar, como canta Manuel Carrasco, pero es verdad que uno ya no sueña tanto. Entonces, yo sé que nos movemos en un mundo en el que todos son absolutos. O amas algo o lo odias. Y a lo mejor ni una cosa ni la otra. A lo mejor puedes sacar cositas de un evento que en líneas generales tampoco ha despertado tu atención. Pues puede ser, es lo que a mí me ha ocurrido. Yo hay nombres que sí que saco en claro de este evento, pero tampoco va a ser una presentación para recordar. Tampoco creo que sea lógico exigirlo a estas alturas de la película, también os digo. Y viendo cómo se ha hecho todo, porque mi sensación es que ha sido un evento que parece diseñado, dirigido y presentado por una inteligencia artificial. O sea, todas las presentaciones hechas con CGI de proyectos que ya la idea sobre el papel, en muchos casos, y luego hablaremos, son cuestionables, no entiendo cómo alguien le ha dado luz verde, honestamente. Y lo de los gráficos, a ver, volvemos a lo mismo, ni una cosa ni la otra, pero es verdad que para mí, como persona individual, los gráficos no pueden ser un reclamo. Quiero decir, eso acompaña a otro tipo de cosa dentro de una propuesta. Pero para ver simplemente suelo con reflejos o texturas en las paredes, salgo a la calle. Te quiero decir, está bien que me ofrezcas eso si aparte el juego es divertido, porque si no, yo creo que visualmente ya se debería haber tocado techo. Que quien quiera más es perversión y socialismo. Pero bueno, esa es mi opinión. Dicho todo esto, yo creo que ahora sí que podemos hablar de los juegos en sí, porque ha habido de todo. Y mira, empezamos con Fair Games, que esto es muy llamativo porque es una nueva IP de Haven Studios, que es uno de los estudios first party de Sony más jóvenes, liderado por Jade Raymond. Por lo tanto, es interesante también ver qué es lo que va a hacer su primer gran proyecto dentro de Sony, dentro de su nuevo estudio. Y lo que se ha visto, que ha sido un tráiler hecho por ordenador que no tiene nada que ver con el juego, apunta a que será una especie de Payday, un juego multijugador de atracadores que va a salir en Play 5 y en PC, pero que en líneas generales es lo que nos va a ocurrir con muchos otros lanzamientos que comentemos. Es un vídeo hasta cierto punto bonito o no, o genérico, pero que tampoco se puede sacar mucho más en claro, no sé. A ver, yo es que lo que comentaba antes, es que es un juego que nos, o sea, literalmente no nos explican cómo se juega. Yo por lo que he entendido es como ladrones contra ladrones, no sé si he entendido mal, pero ya está, es que no hay nada más, o sea, es como, vale, colores chulos, te has currado mucho la cinemática, pero lo veo súper general, lo veo que no tiene, lo que decíamos antes, ¿no? Que no tiene alma. Yo en estos juegos diría que como que no tienen alma, es como, vale, se ve chulo, pero no le veo, o sea, si lo veo más adelante, dentro, por ejemplo, dentro de un año o dentro de 6 meses, yo no me voy a acordar de este juego. O sea, es decir, yo no me acordaría que este juego ya lo he visto en un evento. En cambio, otros juegos, sí. Pero yo de este juego diría, es que tiene neones, es como, es que se puede, esto se puede, mira, ahora me ha venido a la cabeza. No sé si Sergio, tú o alguien de aquí, yo lo hice esto con Eurovisión, ¿no? Que cuando salía fuego, cuando salían volteretas, pues con esto es lo mismo. Un tráiler con neones, con tal. Entonces, bueno, yo simplemente quería comentar que me sabe mal que inviertan tanto dinero en poca cosa. No, a ver, es que es un juego multijugador. Entonces, la idea es que si es un juego para jugar con otras personas, que me enseñes qué tiene que lo hace diferente y qué tiene que lo hace divertido. Si tú eso no me lo muestras en un vídeo, ¿qué sentido tiene? ¿No? Entonces, bueno, pues ahí está. Ya veremos, que a lo mejor luego el juego se enseña de otra manera, sale una beta abierta, una demo, lo que sea, y nos convence, vete tú a saber. Bueno, tuvimos más títulos, por ejemplo, Immortals of Aveum, que bueno, es un título que ya conocíamos, ya se había anunciado, de hecho algunos medios ya habían podido probar una demo que se había publicado. Es un shooter en primera persona, pero en lugar de armas lo que hacemos es lanzar hechizos. Vemos manos haciendo cosas en todo momento. Va a salir en Play 5 y en Xbox el 20 de julio, este verano. Creo que a ti, Atreides, te ha gustado, ¿no?, lo que has podido ver. Sí, la verdad es que destaca con respecto a los otros FPS porque tenía dos cosas que no te esperas. Gameplay y fecha, que lo vamos a ver muy poco a lo largo de lo que vamos a comentar. Y me ha gustado porque, por un lado, me recuerda a un juego antiguo que se llama Hexen, que también era con magia, era un Doom con magia, por supuesto, también me recuerda a Doom, y es un FPS de los clásicos de toda la vida, pero adaptado a los tiempos actuales. Me refiero a adaptado gráficamente, tiene un aspecto espectacular, está muy bien hecho, tiene muchísima acción, y es también para una persona que pensaba que a lo mejor iba a meterlo en un multijugador y juego como servicio, que es lo habitual que hace Electronic Arts, y bueno, y como vamos a ver hoy, muchos. Pero no, en este caso es un juego un poco que parece que hubiera salido de otra época para llegar aquí y hecho por allá. Que por cierto, me gusta que hagan nuevas franquicias, nuevas IPs, porque llevaban tiempo sin hacerlo. Así que sí, yo es posible que incluso pique si sigue teniendo este buen aspecto. A mí sí me ha gustado bastante, la verdad. Vale, y el siguiente, a ver si os ha gustado o no, Ghost Runner 2, segunda entrega de este shooter en primera persona, parkour, robots matando a otros robots con katanas, y hay que decir que va a salir en Play 5, PC, Xbox a lo largo de este año. No sé si os ha llamado la atención, si habíais jugado al anterior siquiera, porque es verdad que yo no lo tenía en el radar, y que bueno, pues ahí está. A ver, lo bueno del Ghost Runner 2 es que si te ha gustado Ghost Runner 1, el 2 te va a gustar porque se ve literalmente igual. Incluso yo diría que se ve incluso un poco peor, porque me sorprende que sea un juego de nueva generación o actual generación, como queráis llamarlo, pero es que el anterior era de Play 4 y se veía como en el momento que se anunció y el momento que salió, se veía como mucho más de nueva generación que este. Entonces, bueno, no, yo por lo que se ha visto diría que nada nuevo nos presentan, pero si os gustó el 1, este os podéis abrazar a él porque creo que tendremos un poquito más de lo mismo. Uh-huh. Y ya vamos con una de las grandes sorpresas de esta presentación, que fue Phantom Blade Zero, un acción RPG que cuando tú lo ves, esa estética, ese personaje samurái, evidentemente te lleva a juegos recientes como Sekiro, como Wolong. Y lo que se ha visto es un gameplay, desde luego, también muy... que hay que ver los patrones porque es muy rápido, muy agresivo. Y a ver qué tal. Solamente sabemos muy poquitas cosas, ¿eh? Aunque el vídeo ha sido generoso. Han sido casi 4 minutos donde sí que se ha visto gameplay, se han visto criaturas, escenarios, pero no tiene fecha de lanzamiento. Va a salir en Play 5. Pero esto sí que es un título que al menos a mí me ha sorprendido porque no esperaba verlo en esta presentación, algo así. A mí este es el caso en el que, de los primeros juegos en los que levanté la mirada y dije, ¡guau! Esto promete. A mí, sobre todo, me llamó mucho la atención esa mezcla de referencias en las que iba pensando, ¿no? Lo veía y decía, uff, rapidez y agresividad de Sekiro, qué aire de Ghost of Tsushima tiene, pero en esa ambientación feudal oscura. E incluso también pensé en alguno de los planos, que recuerdo ese plano de una doncella medio gris en la oscuridad, que me trajo ahí reminiscencias de Project Zero, de Maiden of Blackwater, y entonces esa mezcla de action RPG con esa ambientación también tan terrorífica, tan oscura, la verdad es que me llamó bastante la atención. O sea, esperando a ver novedades, no sé yo si sería un juego que me cogiera de lanzamiento. Últimamente soy además más cuidadosa y más cauta con los juegos de lanzamiento, que ya me pasó también con Forspoken y me eché para atrás, me espero ahora siempre. Pero yo es un juego que también me pasa como a ti, que lo voy a tener ahí en el radar y lo voy a ir siguiendo. Sobre todo por lo que os digo, esa mezcla de ambientaciones y de referencias que tanto me llamó la atención. Yo es que, ¿qué queréis que os diga? Todo eso está muy bien, pero en realidad no vi nada. O sea, yo veía la película, me pareció un CGI espectacular. Pero es que entre que viene un estudio chino que se llama S-Game y no los conozco de nada, y que lo único que leo es que es una aventura de acción con elementos steampunk en la China medieval, pues suena bien, pero que me enseñen algo. Quiero decir que muy bien el CGI, que muy espectacular, que muy bonito, pero que de juego no sé si va a ser tipo Souls, si va a ser una aventura más abierta, más tipo Ghost of Tsushima. No sé en realidad nada. Así que bueno, que me lo cuenten y ya veremos. Pero por el momento, la peli, ya digo, yo la vería. Te iba a decir, sí que se vio gameplay, sí, pero es verdad que ahora que lo dices se vio más enfrentamiento, la parte de acción, ¿no? Yo lo identifiqué más casi con Sekiro, pero es cierto que ahora que mencionas, si es mundo abierto o no lo es, ya casi que es algo que damos por hecho, pero es verdad que no acabo de quedar claro. Pero sí que recuerdo aquí, gameplay de duelos, de rapidez, de frenesí. Pero de yo en eso tengo dudas, Marta, porque ¿sí? Sí lo vi, pero lo que no tengo claro es si no vi si tenías para hacer postura, si tenías una barra de vida, claro. Si tenías nada de eso. Toda esa parte estaba quitado, yo creo, y te quitaba mucho la idea de qué es lo que estabas viendo. Realmente podía ser con el motor del juego, pero en realidad también podía ser grabado para la ocasión. Hombre, la no cámara, desde luego, no es la cámara del jugador, es una cámara diseñada para el tráiler. O sea, la posición de los planos, sí. Claro. A ver, es verdad que lo estoy viendo ahora mismo otra vez mientras estamos hablando y no sabemos si puede ser estilo Sekiro, donde sí que hay que medir cada golpe para poder encuadrarlo y volver a contrarrestar lo que te hacen, o a lo mejor algo mucho más movido como un Ninja Gaiden, porque estoy viendo enfrentamientos donde tienes 3 enemigos que van contra ti a una velocidad brutal. Entonces, Este juego parece que no exista. Es decir, a ver si me explico. Yo cuando lo estaba viendo pensé, me encanta. O sea, es que a mí las espadas es una cosa que, no sé, me da como fetiche. Me encanta. O sea, y aquí como iban tan rápido era como guau, guau, guau. Hay que volver a Toledo, ¿eh? A mirar tiendas de espadas. Pero tenemos que ir y para estar allí. ¿Qué pasa? Que me encanta, o sea... Es verdad que, lo he puesto antes en el chat, digo, a mí y este juego me encanta la pelea, o sea, pero es verdad que, coincidiendo con lo que dice Atreides, parece como que te estaban vendiendo que era gameplay, pero realmente es una cinemática porque no te enseñan, ¿no? Es como que te están un poco, a mí me hicieron como un poco como ahí como la trampa mental. Y es como, tengo la impresión de que es un juego que no existe, que te están enseñando cómo podría ser y que depende de los likes que tenga el tráiler, se pondrán a ello o no. A ver qué tal. Es verdad que yo creo que damos por hecho que es mundo abierto, porque no veo yo otra cosa que no sea mundo abierto con este tipo de juegos. Creo que Ghost of Tsushima como que ya como que sentó precedente. Pero este juego, si sale bien, puede ser un juego muy, muy, muy, muy chulo. Al menos para mi gusto. Uh-huh. Yo le veo eso, ¿no? Como que tiene como muchas muchas inspiraciones de otros juegos, pero no lo veo una copia, ¿no? Que a veces sí que es verdad que hay juegos que tienen como muchas inspiraciones de juegos y lo ves ahí como que un puzzle mal montado y parece como, ¿no? Como un engendro de las piernas de uno, las cabezas de otro y los brazos de otro, pero que creo que aquí, al menos, la idea que nos están vendiendo parece que está bien parida. Sí, a ver, luego sí, es verdad. Yo no pensaba en un mundo abierto. Bueno, no sabemos ni si ellos han pensado todavía, porque con lo que se ha visto. Pero es verdad que los lugares que se han enseñado son entornos cerrados. Un templo, un momento en el que vas en un camino sobre un carruaje. Así que a lo mejor son niveles, o a lo mejor es un diseño en el que están interconectados los diferentes lugares. No sabemos en absoluto. Quiero recordar, de todas formas, que hay otro juego también que recuerda todo esto de los Souls-like. Es rollo victoriano, no tiene nada que ver con los samuráis, pero quiero recordarlo porque se anunció también en un evento de ese tipo y la gente lo ha olvidado. El Lies of P, el de Pinocho, el de las mentiras de P, que sale supuestamente en agosto de este año. Y yo no he vuelto a saber nada de ese juego, ¿eh? A ver qué pasa ahí. Huele a retrasito. Sí. Si están cerca y no han dicho nada y no están mandando información, no están contando cosas en las revistas y eso, huele a retrasito. Como apunta Nuria, huele a que no existe. Hombre, yo no sé si no existe, pero desde luego a lo mejor que esas, es muy raro. Claro, a lo mejor esas son las mentiras de Pi, de ahí su nombre. Que el juego mejor no existe. No sabemos. En fin, bueno, vamos a continuar, porque el siguiente juego yo creo que a este batallón, en cierta manera, le apela directamente porque le dedicamos un informe de misión a Journey. Nos estamos refiriendo a Sword of the Sea, que es lo nuevo de los creadores de Journey, de Pathless, un juego en el que lo que se ha visto apenas un minuto y medio es un personaje surfeando sobre una espada a través de espectaculares escenarios. Pero poco más, no tiene ni siquiera ventana de lanzamiento. Evidentemente va a salir para Play 5 porque es un evento de PlayStation, pero poco más. Y mi problema con esto es que son juegos tan, tan líricos, con esas resonancias tan particulares, esos estímulos cuando estás jugando, que enseñártelo me parece muy difícil de vender. Son juegos muy difíciles de vender, y en un vídeo de un minuto donde todo lo que he visto parece que han hecho como un mejunje de todos los juegos anteriores, los han mezclado en una batidora y han dicho, toma, esto tiene un poco de Journey, tiene un poco de The Pathless, tiene un poco de tal. Yo me he quedado frío, tengo que ser sincero, pero que luego seguramente me encante. A mí me da miedo que el primer pensamiento que tuve viendo esto, que creo que además que lo puse literal, siendo tremendamente fan y devota de tanto por un lado de Dead Game Company como de Giant Squid, aquí de este estudio que fue el que ha fundado Matt Nava, director de arte de Journey y demás, y al que le demos pues de Pathless y Abzu, que a mí me preocupa que el primer pensamiento que tuve fue un, y yo sé si va a siento si va a sonar así un poco frío, Matt Nava, yo te quiero, pero el pensamiento fue Matt Nava, supéralo ya. Porque me dio esa sensación de, creo que temo, y mejor dicho temo, que se estanque en las autorreferencias a, como tú lo has dicho perfectamente, Journey, The Pathless y Abzu. Porque veía trozos y dices, bueno, parece que es una especie de Journey 2, no puede ser Journey 2 si está Giant Squid, pero quiere ser un homenaje a aquel primer título que tanto le marcó. Esa rapidez parece, recuerda mucho de Pathless, esos planos submarinos es Abzu. Entonces, quiero saber cuál es el motivo detrás de ese mejunje que tú dices, si es que realmente hay una intención de homenaje detrás. No creo que Matt Nava haga las cosas así, ¿no? De puntada sin hilo, ¿no? Pero me pasó como a ti, entonces está bien que lo hablemos y lo reconozcamos por muy fans que somos de este estilo y de estos estudios y de tantísimo como han aportado. Pero a mí esa mezcla de referencias, a menos que luego me la justifiquen y que se vea aquí la intencionalidad, me dejó como un, eso, Matt, supéralo. O sea, me lo compraré muy pronto y lo jugaré con muchas ganas, o más que ganas, curiosidad o interés, eso no lo voy a negar. pero a mí me preocupó esa mezcla de referencias, ¿eh? O sea, me hubiera gustado que me gustara más y no ser tan crítica al respecto, pero a ver si se nos da una explicación de por qué ese mejunje, ¿no? Esa miscelánea ahí metida. Poco más que añadir, estoy muy de acuerdo. Lo único es que cuando yo lo vi dije, ah, mira, ahora en Journey podemos surfear, qué guay. Y claro, no creo que sea el objetivo, pero es lo que estaba viendo. De repente le estaba viendo es hacer números. Sí, es que... Es duro que pensáramos, uy, esto es Journey 2. Es como, sí, uff, eso sí, es sí. Durillo, además, es que, por favor, tengo el vídeo delante y además os he puesto la captura. Lo primero que vemos es arena. Y en el segundo 10, es decir, solamente tú como jugador has tenido que esperar 10 segundos y lo que ves es la arena, los arcos tan reconocibles de esa arquitectura de Journey. Y claro, ¿cuál es el pensamiento que te viene a la cabeza? Pues lo que estáis diciendo. Entonces, yo personalmente creo que es un problema de lo que enseñas que del producto que es. Personalmente, me da la sensación. Espero, porque como se esté mostrando lo que es, realmente nos podemos llevar una decepción muy, muy grande. Bueno, ya lo veremos. Lo bueno que tiene esto es que en realidad casi no nos dejan los trailers una idea clara de qué son los juegos, así que ya veremos cómo es, porque lo que hemos visto es podría haber sido un recopilatorio de juegos en lugar de ser un juego nuevo. Es muy duro. A mí me dio la impresión, igual me equivoco porque obviamente no estoy ahí, pero que fue como un poco coger ideas descartadas de los juegos que ya han salido y hacer un poco mejunje Art Attack. Y yo me lo tomé un poco como, bueno, cuando tenga ganas de volver a Journey, porque yo cuando lo jugué la primera vez no me caló, porque no lo jugué probablemente en las, digamos, condiciones óptimas, cada uno que imagine lo que quiera. Y pensé, mira, pues a lo mejor este nuevo, digamos, esta nueva como IP, ¿no? Porque al final es una nueva IP realmente, porque no es Journey 2, ¿no? Sword of the Sea me hace como disfrutar lo que en su momento no puede disfrutar. Bueno, a ver, es lo que decimos. Restar no te va a restar, está ahí. ¿Que lo quieres jugar? Perfecto. ¿Que no lo quieres jugar? Pues bueno, pues mira, pues no te lo compres. Pero bueno, a lo mejor también gente que en su momento no lo jugó, Journey, juega este y dice, Dios mío, esta fumada mental es totalmente mi cosa. Voy a jugar a, entre comillas, lo original, ¿no? Pero no, okay. Sí que llama la atención. Sí que llama la atención. Yo me esperaré un poco a ver, como digo, qué declaraciones se hacen desde ya. Sí. ¿No? Yo supongo que es como decir, que expliquen ellos un poco qué han querido hacer, si es un recuerdo de That Game Company, si no, si... A ver, creo que hace falta más información para que se nos quite un poco esa sensación de mejunje Art Attack. Es que da rabia, porque me parece injusto estar aquí juzgando un vídeo de 1:20, pero a ver, es que ellos lo han expuesto. Quiero decir, si tú esto no lo pones, yo no tengo por qué opinar de lo que has puesto. Pero es que está ahí. Entonces, nosotros que hemos jugado a los juegos del estudio, sabemos que no tiene nada que ver con visualmente si es bonito o es feo. Los colores sí que tienen mucha importancia, pero al final son experiencias sensoriales, sinestésicas, son reflexiones sobre la vida, el viaje del héroe, la religión. Bueno, todo lo que ya contamos en el informe de misión. Y eso no se refleja en 1:20. Por tanto, me siento un poco tonto y ridículo, la verdad, hablando de es que esto tal, pero es que no puedo hacer otra cosa. Así que bueno, esperaremos. Es que tenemos que esperar, no nos queda otra. Es así. En fin, continuamos. The Talos Principle 2, que es uno de los juegos presentado por Devolver Digital, que hemos visto la secuela del primero, uno de los juegos mejor valorados de Steam, que va a llegar a lo largo de este año para Xbox y PlayStation. Creo que de aquí algunas habéis jugado, y algunos, o qué, contadme un poco. A mí me encanta The Talos Principle y es un anuncio de lo, creo que también lo adelanté antes, es uno de los anuncios que más disfruté porque, bueno, tú empiezas viéndolo y ves el universo, ves, uy, qué imágenes tan potentes, ¿no? Estas estatuas, este mundo así en decadencia, estas ruinas, pero ves la vida que aflora y empecé a pensar, parece Talos. Y entonces cuando tuve esa confirmación me sentí muy bien porque era un regreso que me ilusionó. The Talos Principle es un juego de un género que a mí, a priori, no me llama especialmente a menos que tenga un meollo, un mensaje más profundo y un eco que te deje y una ambientación que me llegue, ¿no? Y aquí con Talos Principal pasa lo mismo. Siempre se define como un puzzle filosófico y es que está lleno de referencias filosóficas. En Talos Principal somos guiados por una inteligencia artificial, pero que al mismo tiempo se llama Elohim, es la referencia de un dios. Es, al final son preguntas a través de los puzzles para reflexionar sobre la existencia, sobre la humanidad, sobre qué nos hace humanos, qué nos hace, dónde está nuestro sentimiento. Bueno, al final todos esos tropos y temas como que tanto me gustan y que ya tenemos en otros juegos, como siempre lo menciono, como Detroit Become Human, ¿no? Entonces esa idea de la temática que trata, a mí en Talos Principal me dejó muy, muy satisfecha, siendo además eso, ya os digo, un género que de por sí no me atrae especialmente, porque siempre tengo miedo de que en los puzzles me quede atascada y no disfrute. Pero por eso, a mí este regreso me llegó al alma, y reconocer ese universo tan, tan especial que tiene, pues para mí se ha convertido en uno de los anuncios de la noche. Pero yo os digo, pero porque tengo esos recuerdos muy bonitos de un juego que no conocía, que me recomendaron así hace años, y me dijeron, ¿te puede gustar? Y efectivamente así fue. Así que a ver qué tal, esos puzzles filosóficos, pero genial que vuelvan, de verdad. Yo estoy muy contenta. Qué bien. Vale, el siguiente creo que es un título que también aquí celebramos mucho, aunque yo también tengo mis cositas que decir, pero bueno. Neva, de los creadores de Gris. Bueno, Gris, uno de los juegos españoles más reconocidos de los últimos tiempos, y en este caso es la nueva aventura que han presentado con un tráiler a nivel artístico impresionante, donde hemos visto a esos animalitos, esa crueldad también, y bueno, ese canto a la naturaleza en general, que es lo que nos evoca ese vídeo. Neva se va a lanzar en PlayStation, en Xbox también, el próximo año, en 2024. Yo qué decir, yo todo lo que salga de este estudio, desde luego, para mí es un win, porque creo que la manera de expresar las cosas en pantalla me recuerda un poco, en ese sentido, a That Game Company, a Giant Squid, esa manera tan expresiva de contar y de salirse un poco de los acotados márgenes del videojuego tradicional y del triple A, ¿no? Pero, quizás... hay que ser justo, que si yo me quejo de que he visto muchas películas en este evento, aquí hemos visto 2 minutos, que esto es un cortometraje, que yo lo nominaría al Emmy, al Oscar o lo que tú quieras, pero no supe ver la parte videojuego, la verdad. No, a mí me pareció que era la segunda parte de La Princesa Mononoke, sinceramente. Muy bonito, muy muy bonito. Pero una peli. No tengo ni idea de qué va a ir el juego, no tengo ni idea cómo se juega, no tengo ni idea de nada. Solo espero que, aunque Gris fuese un gran juego en muchos aspectos, cuente mejor la historia, en mi opinión, que sea de una forma un poco más clara y tenga algo que contar realmente que se pueda entender. Porque, bueno, también va en gustos. A mí el que coja y quede la interpretación tan abierta que pueda escoger y aplicar el juego a varias cosas completamente distintas, no me convenció demasiado de Gris. Y espero que aquí quieran realmente contar algo y que sepamos qué es. Pero bueno, como no han enseñado nada, tampoco tengo idea de si van a ir por ahí los tiros o no. Pero lo que es artísticamente, pues qué decir, seguramente Nomad Studios es el estudio español que hace más bonitos y utiliza mejor todo el apartado gráfico y sonoro para contar algo, pero para mostrar algo, pero contándolo a mí no me convence tanto, y jugablemente Gris tampoco me pareció nada el otro jueves, la verdad. O sea que no tengo tanta esperanza en que este lo sea. Yo creo, Atreides, que aquí, por lo que nada más se ve, yo creo que aquí sí que va a contarse más cosas, a contarse algo, como tú dices. Simplemente pienso, porque nada más que con una presentación en la que ya tenemos un personaje con un conflicto tan claro, y además un personaje que está acompañado por otro, creo que eso ya también evidencia que hay un conflicto que se va a desarrollar más. A mí me gustó mucho la poética así silenciosa de Gris, tan abierta a la interpretación. Sayonara Wild Hearts también la tiene, pero claro, estoy contigo en que claro, que son tipos de juegos que para algunos sí, a lo mejor hay personas que sintonizan más con ellos, eso, y sin ningún problema. pero creo que aquí tiene pinta de que sí. Simplemente además por lo que ya comentas de que se vean esas referencias a la princesa Mononoke, ya no es cuestión de estética, es que se ven las referencias narrativas de que la marea conflictiva que ataca, que daña al bosque, que daña al lobo, tan, por otra parte tan Mononoke, además en cuernos como de ciervo, medio lobo, pero ya el hecho lobo. De que haya un enemigo tan claro, que el enemigo sea tan paralelo a la princesa Mononoke, que se vea el dolor, que se vea la unión y el conflicto en sí mismo, creo que eso ya evidencia que va a tener un poquito más. Y el nacimiento después de la muerte. Exacto. Yo creo que va a ser menos onírico, simbólico, parece, pero bueno, que esto solo al final es lanzar hipótesis basándonos en, como dice Sergio, 2 minutos. Pero bueno, veremos a ver qué tal. Creo que es mi impresión. Pero también es verdad que estoy con Sergio en que también, a ver, siendo coherentes, que igualmente no va de estudio a muerte, de los anuncios más bonitos y con más hype de la noche para mí, pero también es verdad que a mí también me hubiera gustado ver un poquito más de gameplay. No sé el orden en su día de los tráileres de Gris, pero creo recordar que también integraba más cinemática y gameplay en su día. Sé que había uno más puramente cinemático, pero a mí también me hubiera gustado ver un poquito en qué estilo de mecánicas va a tener. Así que veremos, a ver. Oye, imaginad si tengo enfilado. Es que estoy enchichadísima con este juego. O sea, cuando lo vi dije, si es exclusivo de Play, me pillo una Play 5. ¿Qué dices? Imaginaos. Vende consolas. No, para estudio, vende consolas. Maravilloso. A ver, he de decir que no soy objetiva, ¿eh? Porque yo Gris creo que es de mi top 5 de juegos favoritos. Me gusta, o sea, entiendo que hay gente, pues como dice Traiden, ¿no? Que a lo mejor no le puede gustar tanto que sea tan abierto y demás. Yo es que es un juego que a mí me hizo llorar. O sea, yo es que me acuerdo de estar, aparte me pillé en una época pues muy mala de mi vida, me acompañó muchísimo, me acuerdo de la música, tengo la edición coleccionista, me acuerdo de estar jugando mientras tenía los cascos puestos con la música, me ponía una vela, no sé, era como que todo me acompañaba y me pareció un juego tan redondo. Que yo cuando vi esto, es que yo me moría, o sea, yo quería chillar, pero no podía porque estaba trabajando, pero me encanta. Y, por ejemplo, no me importa que no haya enseñado nada porque me gustaría llegar al estreno totalmente virgen en este juego. Voy a intentar esquivar todo lo que pueda y ya ves tú, porque sigo en Twitter, sigo a Conrad y sigo a mucha gente de... sigo también el estudio, me refiero, me lo voy a comer con patatas probablemente 80 veces antes de que salga, pero voy a intentar ir todo lo virgen que pueda porque es una cosa que le tengo muchas ganas y me hace mucha ilusión no saber nada, comprarlo cuando salga y decir, pues bueno, pues lloro y yo hoy ya me jubilo. Qué bien, qué bien. Yo creo que con el siguiente juego del que vamos a hablar no te va a ocurrir probablemente esa devoción, pero quiero hablar de, porque a mí esto me apela de una manera personal. Nosotros nos ponemos aquí todas las semanas delante de un micrófono y hablamos de juegos, siempre con nuestra opinión, que a lo mejor en este punto del programa hay oyentes, porque siempre pasa que dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, con lo que ha dicho Menganito, a mí sí me ha gustado. Perfecto, que mi opinión no vale para nada, o sea, mi opinión vale lo mismo que la de quien me está escuchando, ni más ni menos, ¿vale? Partiendo de esa base. Pero a mí me sabe muy mal tirar por tierra el trabajo de otra persona, porque son personas. Es verdad que cuando son americanos o son, yo qué sé, de cualquier lugar que no es España, nos toca un poquito más lejos y parece que da igual. Un nombre y un apellido, John Smith, pues no sabemos ni quién es. Pero cuando es aquí en España, lógicamente sentimos ese vínculo. Pero en realidad no nos debería de ocurrir eso, porque las personas somos las mismas, vengamos de donde vengamos. Bueno, con el siguiente juego que es Phone Stars, y aquí es donde va mi speech, me ocurre esto. Yo, siempre que tengo una crítica, intento focalizar en el propio objeto de crítica, en este caso el juego, pero nada personal, ni creo que sea algo tirado en balde. Siempre se puede sacar algo positivo. ¿Qué ha ocurrido con Phone Stars? Bueno, es un juego en el que lo primero que vemos es el logo de Square Enix, muy significativo. Ya todo el mundo estaba, ¡ay, a ver qué vemos! Y de repente se nos presenta una escena con CGI, parece que hay como dos equipos, todo muy colorido, se van a poner a luchar pero oh, ¿qué están haciendo? Ah, no, que van a luchar, pero es una batalla de espuma. Efectivamente, aquí lo que se tiran son burbujas, sale espuma por todo el escenario. Es un juego multijugador. ¿Qué ha ocurrido? Primero, en el momento en el que se hace la transición de CGI a lo que es el videojuego en sí, con el motor del juego, ha habido una bajada importante que al menos a mí sí que me llamó la atención y fue un contraste. Y luego, lo más importante, mucha gente le ha criticado que es un calco Splatoon y que hay que ver que esto es un plagio, cómo se les ocurre, se la van a pegar. Yo no entiendo exactamente cómo han podido, quiero decir, los de Phone Stars, antes de sacar el juego, antes de sacar el tráiler, no hicieron un estudio de mercado, no testearon o hicieron un sondeo en su entorno, porque esto se podía prever que las críticas iban a salir en ese sentido, y me da rabia porque a lo mejor luego el juego es divertido, o a lo mejor no, pero es que claro, es un error de base de la comunicación que tú lances un producto, tu obra, y que lo primero que la gente piense sea en otra. Bajo mi punto de vista. Completamente. Aunque a veces pasan cosas curiosas. El Temtem, creo que se llamaba, se parecía muchísimo, ¿no?, a los Pokémon y luego ha funcionado muy bien. ¿Quién sabe si esto funcionará? Pero las críticas son más que justificadas. Es que realmente, no solamente es muy parecido a Splatoon, sino que es que encima ni siquiera tiene el encanto de los gráficos de Splatoon, porque son unos gráficos que parecen casi para móviles en algunos momentos. El diseño de los personajes, los movimientos, todo, es bastante horrible. No me lo podía creer que un estudio que cuida tanto el apartado gráfico como es Square Enix estuviese sacando esto. Bueno, y como decía antes por dentro, no me podía creer que hubieran hecho esto en lugar de Final Fantasy IX Remake, pero esa es otra historia. El caso es que yo no veo nada atractivo a este juego. Y este juego va a tener, si sale, sus pases de batalla, o sea, todo esto para poder convertirlo en un servicio. Pero es que tendría que entrar, antes hablamos lo de que tenga buen aspecto, debería entrar por los ojos, no porque tenga unos gráficos súper realistas, sino por lo menos porque te den ganas de jugarlo. Y yo lo veía y es que no me parecía atractivo nada de lo que estaba viendo, sinceramente. Y ya eso, saltándome el que, bueno, es una copia. Pues ya está, no es la primera vez que Sony copia. Ya copió el Nunchuk y el Remote Player de Wii, ha copiado otras veces para su propia comunidad que también lo tenga. Pues bueno, vale. Sí, pero a ver. Hazlo ver. Bien. Sí, sí, lo ha hecho, que lo de copiar, lo digo porque luego hay gente que nos dice de todo. Lo ha hecho Sony, lo ha hecho Nintendo, lo ha hecho Xbox, lo está haciendo Square Enix. Quiero decirte, al final es una industria que se retroalimenta y yo creo que al final la idea de poner a dos equipos a competir, cada uno de un color, eso no hay una patente que tenga Nintendo con Splatoon. Entonces, en ese sentido, yo de verdad no tengo problema, pero es verdad que le falta el valor añadido de decir qué tiene esto que no tenga eso a lo que me está recordando. Y ese es el problema. Que no tiene, sí, que es... Para hacer algo que no había algo similar, igual, parece tan genérico que no sé. A mí, desde luego, me echó muchísimo para atrás. No es un juego en el que ni consiga encontrar nada que me atrajera, sinceramente. Pero bueno, luego te lleva sorpresas y de repente arrasa, pero no se me ocurre ninguna razón para ello. Pero bueno. A ver, no te quito la razón y no voy a extenderme mucho. Simplemente comentar que. A mí me da que, por ejemplo, este juego, si fuera gratuito, creo que podría funcionar bien, porque si Splatoon funciona bien, y me hablo de Splatoon por gameplay, no por ni copia ni no copia, si Splatoon funciona bien, no hay, que yo sepa, nada parecido en PlayStation, por tanto... Bueno, podría salir bien, pero es verdad que a lo mejor es que simplemente nosotras no somos el perfil, ¿no?, de jugador o jugadora. Pero bueno, a mí la chica me parece súper cute, súper kawaii, me parece como que es chulísima. Es verdad que yo no jugaría este juego, pero porque yo no juego últimamente a juego multijugador porque me rayan que te cagas. Pero si fuera gratuito, creo que es el típico juego, pues mira Fortnite, yo creo que nadie daba un duro por él y al final pues triunfó, ¿no? Y al final es que muchos críos y muchas crías juegan a juegos gratuitos, juegos muy baratos de plataformas. Entonces, pues igual simplemente es que no somos el perfil, ya lo veremos. Pero a mí este juego sí que me gustaría como seguirle un poco el hilo para ver cómo evoluciona, porque sinceramente no me lo esperaba. O sea, no me esperaba que podía salir un juego así, porque para mí hay como que un juego tipo Splatoon era como muy Nintendo, no sé, como que mi cabeza no lo leía en otra plataforma, y creo que puede ser interesante simplemente ver si funciona o no funciona y poder intentar como un poco analizar las causas desde nuestra pequeña parcela. Sí, estaremos pendientes, aunque sea por curiosidad, porque es verdad que yo creo que hay cosas que se podrán pulir para el lanzamiento, como la tecnología de fluidos. Quiero decir, un juego en el que la mecánica base es disparar y que se llene todo de espuma, es verdad que lo que se ve a veces parece como una alfa. No está la densidad de la textura y todo eso no se ve realmente bien, agradable, pero bueno, ya veremos. Un conocido, venga, volvemos al redil, porque The Plucky Squire, que este ya lo habíamos visto en otras ocasiones, este juego indie en el que nos sumergimos dentro de los libros, dentro de todo lo que encontramos en la habitación, y cobra vida ante nuestros ojos. Una aventura que combina el 2D, el 3D, y que va a salir este año. Yo recuerdo cuando se enseñó, que fue como un teaser cortísimo, y ya desde aquel momento captó nuestra atención y nos quedamos con él, que insisto, eso es lo más difícil cuando estamos todas las semanas hablando de juegos nuevos. Y este creo que ha conseguido que con cada nuevo vídeo no perdamos esa ilusión. Yo lo sigo viendo y me parece interesantísimo y muy original. Y llama la atención que estamos aquí fuera de micro por el chat. Y es mencionar este juego y estamos todos, mientras te escuchamos, lo quiero, yo lo quiero mucho, yo lo seguía, yo también. Y es como que aquí parece que es un anime, ¿no? Que lo seguíamos, yo este juego lo seguía desde hace mucho tiempo. Estaba esperando la fecha y me alegra que al menos tengamos un poquito más acotada, que vaya a ser acotado, que vaya a salir este año. Y bueno, que me hace gracia la unanimidad en este sentido, en cómo dices que se nos metió por los ojos y que creo que cada vez que lo vemos, pues sigue enamorando más. A mí me recuerda, además aprovecho para mencionar, a un juego que empecé a jugar hace poquito, que se llama RPG Time, The Legend of Rites, que también tiene esta ambientación metaliteraria de introducir las mecánicas dentro de los libros, salir de la imagen de un libro tradicional que esté hecho a mano, introducir materiales también así de telas, de cartones, que eso salga y que te da al final esa sensación de vida y de arte a gran escala. Bueno, yo creo que, yo de verdad que os diría que creo que es el juego de mi top 3 de este evento. O sea, verlo, cada vez que lo veo, es que cada vez que lo veo sonrío. Y yo ya os digo que por lo que estamos comentando aquí en el chat, pues creo que nos pasa a todos igual. Cada vez que lo veo sonrío, qué bonito. Sí, es muy sí, bonito. Sí. Es que yo creo que aún unos gráficos muy bonitos y muy interesantes, con mecánicas distintas y con una idea diferente a todo lo demás que hemos visto. Así que yo también creo que podría ponerlo en ese top 3 fácilmente de los juegos de aquí, de este showcase. A ver cuánto tarda en salir, que ya llevamos medio año. Ojalá no se retrase, ojalá lo tengamos pronto, porque me parece lo más interesante. Ya hemos visto varios y parece que está bastante avanzado por lo que han mostrado y por lo que hemos visto de gameplay, así que, no sé, a lo mejor no tardamos mucho. Ojalá. Ojalá para este verano a lo mejor lo tengamos. Que yo os digo, mientras lo esperamos, insisto mucho en recomendar The Legend of Wright RPG Time. Deskworks. Salió el año pasado y buscad el tráiler, echadle un ojillo si no lo conocéis, que tiene unas vibes muy a Plucky Square y bueno, y yo creo que si esto os llama la atención, eso os va a gustar mucho también. Pues le echamos un ojo. Eso es. Y bueno, el siguiente título, yo creo que este así, que sé que fue el gran bombazo de la noche para muchas personas, porque vemos un entorno selvático, vemos animalillos, vemos ahí fango y de repente de ese barro ¿Quién sale? Chan, chan, chan, un viejo conocido, Big Boss, porque estamos hablando de Metal Gear Solid Snake Eater, que regresa, un remake de este Metal Gear Solid 3, que además me acuerdo que cuando grabábamos la última sección de narrativa, Marta, ya salió el tema de Metal Gear. Yo te comentaba, pues hay rumores, no se sabe si del 1 o del 3. Pues fíjate, del 3 lo tenemos, no se conoce ni fecha ni ventana de lanzamiento. Pero es que además, aparte de este vídeo, que ahora hablaremos largo y tendido, yo tengo también cosas que decir, pero os quiero escuchar, se ha anunciado también una Metal Gear Solid Collection Volumen 1, donde se van a publicar una edición recopilatoria de los tres primeros juegos de la saga para el próximo otoño. Una manera de ponerse al día antes de este remake, que insisto, le queda muchísimo tiempo. No se sabe tampoco demasiado, parece ser que van a respetar al máximo el original, luego también debatiremos sobre eso, hasta el punto de que las voces, creo que se está debatiendo si van a ser las mismas tal cual, que van a coger el archivo MP3 o las van a regrabar. Creo que todavía no está todo muy claro. Pero bueno, ¿qué os ha parecido la presentación? Yo ya digo que tengo cosas que decir, pero os quiero escuchar. Yo voy a ser muy breve y solo te voy a decir que efectivamente cuando vi esa agrupación de los tres primeros títulos me acordé mucho de la última sección de narrativa, de decir, uy, es que deberíamos, yo los volvería a jugar a los primeros, que solo jugué al 1 y al 3 o tal, y me trajo esos buenos recuerdos. Y solo voy a decir que a mí el tráiler de entrada no me recordó a, yo digo que yo al 3 le tengo mucho cariño y no lo asociaba a Metal Gear, lo pensaba, decía, ah, pues puede ser, pero yo los primeros planos, me da un poquito de vergüencita, pero lo voy a decir, que a mí me recordaba, yo estaba pensando todo el tiempo en Resident Evil 5, dijo, venga, pues el Resident Evil 5 de la jungla, en cualquier momento va a salir un zombie, y luego cuando vi aquí a después de las criaturas, pues vi aquí al amigo, pues dije, pues no, pero me alegré. Pero no lo asocia a Metal Gear. Y eso es un poco mi... Lo mío fue más triste, porque me recordó a un juego que sacaron hace tiempo que era de un petauro del azúcar. Me acuerdo. ¿Verdad? Pues dije, ah, pues la segunda parte. ¡Hala! Vale, a ver qué pues, es esto. Pues esto es un poco la línea de lo que decíamos antes, ¿no? Si vemos los segundos de un juego y pensamos antes en otro, a lo mejor es que aquí pasa algo. Pero bueno. Sí, pero lo hicieron completamente adrede, estoy convencido, porque sí, no daba ninguna pista para que luego al final dijeras, ¡ah, sí, sí, es genial! ¡Ya tengo otro remake! Sí, igual pero eso. A mí fue un juego de bajona. Claro que fue. Pero nada, esto es el pasito adelante de sacar un 4, es decir, solamente el logo. No ya. Es nada, no te enseñan nada, no sabes nada. Ves una cara un poco así con esto y dices que está saliendo y dices, ah, vale, va. Por lo menos sé que existe, pero realmente no te cuenta nada de nada. Y ya luego la música de James Bond de después me mató directamente. Pero bueno, es al menos sabemos que parece que va a existir y que Konami parece que va a hacer algo y esas cosas. Más ilusión me hace casi la edición esta, la recopilación que vamos a tener este primer volumen, y se supone que habrá otro que recopile el resto, así que pues se podrá volver a jugar los Metal Gear. A mí eso no me parece mal, pero esto es que no es nada de nada, es eso, un logo prácticamente. Yo quiero hacer una pregunta desde total desconocimiento e ignorancia, y es: nunca me he jugado ningún Metal Gear, lo siento. Por favor, no me quitéis el carnet de gamer. y mi pregunta es: cuando salga este remake, ¿se puede jugar el juego en plan por la cara sin haber jugado a ningún otro antes? ¿Lo disfrutaría igual? ¿O necesito como tener un poco de info de los anteriores? ¿O qué tal? Porque yo sé que el Metal Gear es como, wow, qué chulada, y es como, bueno, para mí ha sido como la excusa para poder acercarme a un Metal Gear, pero no sé si podría, si no, era un poco como para, os busco modo Google Responde. No, pues a ver, realmente podrías empezar por aquí. Esto es como Kingdom Hearts, que dice la gente, ¿por dónde empiezo? Bueno, por donde tú quieras, ya luego que lo entiendas es diferente, pero bueno, realmente, cronológicamente... De los sucesos que ocurren en la trama, creo recordar, si no que me corrija algún oyente, por favor, que este es el primero. O sea, que realmente los personajes, el primer encuentro los vas a tener aquí. Lo que pasa que, claro, Kojima juega mucho precisamente con los flash forward, los flashback, personajes que ya conocías que aparecen de otra manera. Entonces, puedes jugar al 3 directamente, si tú quieres. Si no lo quieres, quieres empezar por el 1. Por el 1 me refiero al Metal Gear Solid de la Play 1. Porque también ha habido mucha discusión. Es que la gente se pelea por todo, de si es una saga que nació en Nintendo, que no sé qué. Bueno, da igual, o en MSX, bueno. Que puedes empezar, si quieres, por este. El problema que yo veo, volviendo a lo que ha sido el tráiler, es que dices a Atreides, no, no hemos visto nada, hemos visto solamente un logo. Pero es que nosotros, aquí presentes, hemos flipado con logos en otras ocasiones. Yo he visto pero ya logos. Estamos curados, ¿no? Yo creo que hay cosas que. Heridas del alma que no se curan. Y yo me he emocionado con logos, con tipografías en pantalla. Y aquí, la sensación general, y no hablo de mí porque yo no soy tampoco un especial fan de Metal Gear, ¿eh? No ha ocurrido. Y eso me parece un fracaso monumental, porque es un montaje el del vídeo sin alma. O sea, no hay nada que te evoque la épica de regresar a un título conocido y amado por la comunidad. Se ha presentado en mitad de la nada, en mitad del evento. Ponlo al principio, pero ponlo además, al final. Mal. Pero además, independientemente del vídeo, es que está en el evento como si fuese cualquier juego, sin ningún reconocimiento del estudio más insignificante, sin ningún... Y estamos hablando de historia del videojuego. Ah, es que de sale... que porque no somos muy fans de Metal Gear, pero se podría hacer perfectamente un informe de visión tranquilamente. Supuesto, pero vamos a ver. Sale Big Boss, que es Big Boss, y ni siquiera habla. No dice, keep you waiting, huh? No dice nada. Se te queda mirando como quien mira, yo qué sé, un microondas. Es que no hay es expresividad. Que ahora que lo dices, ¿te acuerdas de cuando me presentaron Metroid 4? Sí. Era un 4, no era más que un 4, sigue siendo un 4. Y sin embargo, la que se desató y cómo se presentó y toda la importancia que le dieron y la gente se emocionó. Y aquí yo todavía no he encontrado emoción alguna. También es verdad que ahora es Konami y la Konami actual... Bueno, a ver si esto significa que las cosas están cambiando, pero y Konami lleva una década fácilmente sin hacer nada. Y ahora viene la segunda parte que yo os planteo. Lo de rehacer un juego que posee un claro sello de autor sin su autor, realmente a mí esto no es algo nuevo, ocurre constantemente en esta industria. Yo sé que no estoy descubriendo nada, pero me sigue sorprendiendo cuando luego hablamos aquí entre todos, encumbramos el videojuego como obra artística. A lo mejor hay que asimilar y comprender que esa realidad convive con la otra, la del producto, la de una industria que mueve millones y donde lo que importa es precisamente generar beneficios. Porque si esto fuese un arte sin ambajes, sin ningún tipo de complejos ni nada, la visión creativa se pondría en primer lugar y se diría, no, esto no lo vamos a hacer. Es como si ahora coges una película de Almodóvar, le haces un remake y el remake te lo hace Tarantino. Y es como, ¿era necesario? Pues no, probablemente no. ¿Es necesario un Metal Gear Solid 3 remake? Pues probablemente no, honestamente, pero bueno. Bueno, de todas formas hay una diferencia con el cine, bueno, ni siquiera, a lo mejor ni siquiera, y es que en este sector lo que tenemos es que los videojuegos son algo que depende mucho de la tecnología, cuentan la historia con la tecnología que hay en el momento. Se puede hacer perfectamente un remake, mantener la historia, mantener las formas de jugar y mejorar el apartado gráfico. De hecho, lo estamos viendo día sí, día también. Y ahí ya no entra tanto el creador, porque en este caso es porque es Kojima y Kojima absorbe muchísimo el juego y realmente parece que hubiera empezado él desde la música y hubiera hecho los propios gráficos y todo. Entonces, bueno, pues es por eso, pero realmente hacer un remake no me parece nada raro. Al fin y al cabo, tecnológicamente no tiene nada que ver PlayStation 1 con PlayStation 5, por ejemplo. Y también quizás. Sí, sí, sí. ¿Este salió en la Play 1? En la 2, perdón, en la 2. Este fue en la 2. Este, ¿verdad? Fue en PlayStation 2, pero claro, luego también está el concepto de remake. Lo que Konami entienda, bueno, remake, ellos lo han llamado Delta, ¿no? Creo que es, que evoca precisamente esas modificaciones. Bueno, es una simbología que tendrán que explicar, ¿no? Que cambian y que conservan, porque ya de entrada el Hideo Kojima Game, eso nos olvidamos. Quiero decir, es eliminar el nombre de una persona. Es que es así. Es que todavía he leído gente que se estaba preguntando, como no han contado nada realmente, si participaría en el remake Kojima. A ver, yo creo que no nos arriesgamos mucho si decimos que probablemente no, ¿verdad? Claro. Tal como salió de Konami. Pues eso es. Entonces, a mí me despierta... que luego, yo esto además lo puse por Twitter y muchas personas me respondieron, bueno, que tenemos casos, Resident Evil 4, que ha salido muy bien sin Shinji Mikami, por ejemplo, o yo qué sé, tantos otros que me han ido diciendo. Pero es que no tiene que ver con que el juego salga bien o mal. Si el juego puede salir perfecto, pero está respetando la idea del autor... Es como sí, el próximo estaba Bioshock. Pensando si es ético, no lo claro, sé. Claro, es como el próximo... Le pagaron por eso, quiero decir, le pagaron por un trabajo, que es ya. El que hizo. Lo que pasa es que al ser un trabajo que no es lo mismo que rellenar una declaración de la renta, sino que tiene un componente creativo y artístico, pues es un poco distinto. Pero realmente, claro, es una empresa que le contrató para hacer un trabajo y él lo hizo. Ahora van durante a coger y utilizar eso años. Que es suyo. Claro, que son sí, 30 años bueno, dedicados a una saga. Sí, sí, sí, exacto, en el que estuvieron pagando durante todo ese tiempo por esas ideas y por esos juegos. No lo sé. Supongo que muy ético no es, pero legal, pues absolutamente, claro. Completamente, sí, eso es así. Y que ojalá salga bien, insisto. Yo solamente debato en voz alta las cosas que voy pensando. Dicho todo esto, vamos a continuar porque hemos visto lo que ha sido este Metal Gear Solid Snake Eater y el siguiente que vimos, bueno, un recordatorio, Final Fantasy XVI, que está aquí al caer, 22 de junio, exclusividad temporal en Play 5, un nuevo tráiler, qué decir, que no hayamos dicho ya. Yo únicamente que este ha sido el tráiler más bonito o emotivo de los que han lanzado hasta ahora, ¿eh? A mí es el que más me ha llegado al corazón. Sí, sin duda, ¿eh? A mí también. Ha sido ya, creo que era el tráiler que hacía falta también para generar un poquito de hype por los personajes, por la historia. Y bueno, aunque sea una fricada, también ese plano de Clive abriendo la puerta y decir, ¡oh, aparece Aragorn! O tantas referencias a Clive, etcétera. Como bueno, a mí de todas maneras el diseño de Clive me sigue pareciendo un poquito genérico. Pero a mí los personajes ya me han llegado un poco más, la idea con los dominantes y la variedad de todos ellos. Yo la verdad es que tengo que reconocer que cuando vi el logo final, así como, bueno, más que el logo, la tipografía, mejor dicho, la tipografía final con ese 16, yo me emocioné un poquito. Es un tráiler que quiero ver más veces, además, para captar más detalles, porque aquí ya se ve lore, ya se ve caracterización de personajes, ya se ve un poquito de conflicto así más... Más vende consolas, más que más genera un poquito de expectación y yo que sé, que queda muy poco y que con Tears of the Kingdom y este juego tan cerca, yo no sé qué va a ser de mí. Menos mal que ya acaba el curso. Bueno, pues venga. Sí, Nuria. Sí, no, perdón, no, simplemente decir que a mí este trailer ha hecho, confirmo que me ha vendido el juego. Efectivamente, no la consola porque no la tengo, pero que confirmo que me lo compraré pues cuando tenga la consola. Que perdón, hago inciso, cuando decíais antes de que se hiciera, digamos, el showcase, que preguntabas qué queréis que se estrene, yo puse rebajita en la consola, cosa que no pasó y no pasará. Ay, que por cierto, ya he decidido que voy a jugarlo en español. Me atrae, tengo ganas. Es decir, voy a jugar a mi primer Final Fantasy en español. Me gusta, aunque no sea el español, el castellano, pero me encantan las voces. Aunque no sale aquí, no es tampoco, pero que era una cosa que se me ha olvidado comentaros, que os voy a decir. Así que, Sergio, igual, no sé si estás por aquí a partir del día 22, pero a partir del día 22 vas a escuchar bastante Joshua y esas cosas por el salón. El bocadillo. El salón. Monopoliza el salón, pero bueno, que podrás ver mucho al amigo Joshua. Sí, que quiero jugarlo en español, ¿eh? Un detalle. Yo en japonés. Y me hace ilusión. Yo en japonés porque todos los JRPG los juego en japonés, entonces no voy a romper la costumbre. Así que sí, porque me di cuenta hace tiempo que cuando veía un juego japonés y lo veía en castellano o normalmente en inglés, las voces no me encajaban con los gestos. Me parecía raro. Y en cambio, cuando los veo en japonés, efectivamente no entiendo nada, para que no vamos a engañar, pero en cambio sí que me parece todo muy fluido y que es más creíble lo que dicen, lo que hacen y todo. Entonces, bueno, pues hace muchos años de eso y sigo disfrutándolos así. Bueno, como cuando veo un anime, que también lo veo subtitulado, lo mismo. Uh-huh. A ver, la verdad es que tenemos muchas opciones. Y el que eso, que tengamos aquí un Final Fantasy en español, a mí me resulta muy curioso. Así que opciones no nos faltan. Pero tienes lógica también tu visión. Venga, vamos a seguir. Es que hay muchísimos juegos. Alan Wake 2. Sí. Vamos a ir ya un poquito más rápido, aunque todos se merecen su tiempo. Pero Alan Wake 2 hemos visto un tráiler impresionante. A mí al menos me despierta un miedo todo lo que se ha visto. Y va a salir el 17 de octubre de este mismo año en Play 5 y en Xbox. Ha habido cierta polémica esta semana en torno al anuncio, porque por lo que tengo entendido no va a salir en físico, solamente en digital. Pero entre los motivos que dan, dicen que así también se quitan costes y que creo que saldrá a $50. Un precio un poquito más bajo de lo que suele ser habitual. Pero claro, mucha gente quiere tener el juego en físico. No sé si os habéis enterado un poco de lo que ha ocurrido con esto y de lo que os ha parecido el tráiler, porque es verdad que el primero tenía ideas muy chulas, esas reminiscencias, Stephen King, por supuesto, el debate eterno del artista que se revela contra su obra o al revés, cómo todo se va intercalando. Son vasos comunicantes, la creación con el creador. Y a ver en Alan Wake 2, pues, ¿a dónde nos lleva? Yo a mí me ha parecido el más potente de todos, con mucha diferencia gráficamente. Me ha parecido impresionante. De hecho, ellos presumen que va a ser el juego más potente gráficamente de este año y me lo creo. Realmente tiene una pinta estupenda. Pero es que me ha gustado también que vas a tener dos haciendo como si fuese Resident Evil. Vas a tener dos personajes con los que jugar. Una policía, un agente de FBI, que es Saga Anderson, que tiene su propia historia. Y, por supuesto, la de Sam Lake. Alan Wake. Y es eso lo que vas a poder jugar. Vas a elegir desde el prólogo con cuál quieres jugar. Si con uno o con la otra. Aunque dicen que hay momentos que son muy importantes para la historia en sí y que al final tendrás que jugar las dos campañas. Pero está bien que te incluya dos campañas en una. También yo creo que han potenciado mucho la parte de survival horror. También parece que hay más acción. Y no sé, a mí me ha parecido que es lo que tiene que ser una segunda parte, que se tenga, recuerde, cosas de la primera, que cambie cosas para que no sea lo mismo y que sea más y mejor. Así que a mí me lo han vendido totalmente, la verdad. Yo también le tengo muchas ganas, la verdad es que sí. Uh-huh. Assassin's Creed Mirage, porque no que mires, sino que se llama Mirage porque, lo siento, pero es verdad que cuando yo lo vi en pantalla, lo primero que pensé, digo, uy, ¿este no es el Assassin's Creed Origins? ¿Han sacado una versión ahora para Play 5 o algo así? No. Es el nuevo que está ambientado en Bagdad. Y es verdad que, por un lado, parece como un regreso a los orígenes, o al menos son un poco las vibes que me dan, pero al mismo tiempo sí que recoge las innovaciones de las últimas entregas, así que a ver qué tal sale el 12 de octubre. Tampoco han querido decir demasiado porque, recordemos, Ubisoft va a tener su propio evento dentro de muy poco, pero ha sido como un pequeño aperitivo de lo que veremos. Me ha recordado el primero, la verdad, todas esas ejecuciones y demás. Y gráficamente, no sé, a lo mejor es porque lo pusieron justo después de Alan Wake y el bajón fue fuerte con los gráficos, pero me pareció que era un paso atrás respecto a los últimos. No lo sé, tampoco mucho, ¿eh? O sea, pero que no, gráficamente no me pareció nada el otro jueves, normalito. Pero al fin y al cabo, si las mecánicas son divertidas y tenemos un Hitman en esa época, pues mira, chulísimo. Porque, por supuesto, de la parte moderna no hemos visto nada. Yo creo que esa parte ya han olvidado completamente. Es una lástima, porque eso también gustaba mucho, era parte de la esencia de esos orígenes, que, como estamos diciendo, te remite un poco lo que hemos visto. En fin, vamos al bloque VR, porque esto también es llamativo, no hay que olvidar, tenemos las gafas de realidad virtual de Sony, hay que darle apoyo, y hemos visto jueguecillos, Beat Saber, que también va a llegar a las plataformas estas, a los dispositivos, Arizona Sunshine 2 o Resident Evil 4 Remake VR, no se me ocurren más subtítulos, pero lo que hemos visto a mí me ha creado confusión, porque yo no tengo ni estas gafas, ni las de Meta, ni nada, y yo cuando lo vi, con mi inocencia mayúscula, pensaba que era una adaptación de ese Resident Evil 4 VR que ya había salido y que tú habías probado y nos contaste aquí a Trades en el podcast, pero me decías antes de grabar que no, que esto es otra cosa diferente, ¿no? Este es el remake. Exacto. Este, cuando salió, cuando presentaron precisamente el remake, ya dijeron que iba a salir también para VR2, una que se pudiera jugar, y es esto lo que nos han presentado. La verdad es que no hay color entre uno y otro como se ve, porque el otro es un remaster que está muy bien y que es muy divertido jugar y me lo he pasado muy bien, y este es que es con el nuevo motor, es una auténtica maravilla y se ve fantástico. O sea que está muy bien, quien le guste Resident Evil y tenga las gafas, pues creo que va a gozarlo un montón. Ya veremos cómo está hecho luego, porque no es lo mismo verlo que estar dentro y ver cómo se siente, cómo funciona y todo lo demás. Así que eso ya lo se podrá juzgar cuando salga, pero por lo menos es lo único que tenía buena pinta de lo que mostraron, sinceramente. Porque para mí la sección esta de VR me pareció muy decepcionante. Desde luego no me vendieron las gafas ni muchísimo menos, y menos a los 650 euros que cuestan. Y que sigan sin hacerla compatible con los juegos de PlayStation VR 1, pues tampoco ayuda. Pero es que la mayoría de lo que sacaron estaba para otras plataformas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Hicieron, sí, hay un juego que es un multi de pegar tiros. Hay alguna cosilla más, pero realmente a mí me pareció que deberían sacar algo más potente y que realmente, y sobre todo Sony, debería sacar desarrollos propios que hagan que queramos comprarnos las gafas así. Y teniendo en cuenta que MetaQuest 3 no está para finales de año y que es así que sale sin cables y además con todo lo de MetaQuest 2 y MetaQuest de juegos y encima compatible con los juegos de PC, no es un futuro muy bueno si no empiezan a coger y a hacer que, ya que no tienes los juegos, por lo menos puedas apostar por las gafas. No sé, a mí me pareció que más que nada era para otro warning de ojito, que puedes meterte con un pisapapeles muy caro, porque lo que está saliendo, lo que están anunciando, no es nada especialmente reseñable. Pero ese Resident Evil 4 sí que tiene muy buena pinta. Vale, bueno, pues habrá que estar pendientes qué tal sale. Y más allá de este bloque de VR, yo no quiero perder la ocasión de mencionar Revenant Hill. Para mí ha sido el juego de la presentación, porque cada uno tiene su ojito derecho. Y qué decirte que no sepas a estas alturas, porque de lo nuevo de los creadores de Night in the Woods, de este estudio de Finji, Night in the Woods es uno de los juegos de mi vida como jugador, que creo que todo el mundo debería de probar, una historia muy bien escrita, con un personaje, Mae, que me parece de los más complejos que yo me he encontrado en estas ficciones del ocio electrónico, y los temas que tocaba, el hecho de regresar al hogar familiar, al núcleo paterno y materno, las expectativas no cumplidas, lo que significa crecer, la salud mental, tocaba muchas cosas y de una manera tan original y diferente que yo creo que era muy difícil que de alguna manera no se dirigiera a ti como jugador y no te apelara de alguna forma. En este caso, lo que hemos visto, nada más que artísticamente, en la tipografía del logo, hablábamos aquí de logos, yo ya dije, ¡ay, que esto es Night in the Woods 2! Pues no, se llama Revenant Hill, ha salido un gatito, así que yo, de manera totalmente subjetiva, lo que le he pedido a otros juegos, a este no se lo voy a pedir porque me da igual. No, pero es verdad que luego en el blog de PlayStation se han extendido un poco más sobre el juego, la ambientación. De hecho, el juego tiene lugar en 1919 y la descripción dice: después de que el granero en el que vivía se incendiara, el gato Twix se instala en un tronco mojado cerca de un cementerio abandonado. Cuando el búho de la colina de al lado empieza a pedirle el alquiler, Twix debe encontrar la manera de llegar a fin de mes y a partir de ahí las cosas se complican. Ay, Dios mío, esto es que esto me vende un juego. Un gato que tiene que pagar el alquiler de un cementerio a un búho. Es que además Night in the Woods también jugaba con esta idea de los animales antropomórficos, que le daba un punto de humor a una problemática que realmente era seria, porque era la confrontación con esa vida adulta, ese momento en el que ya no hay vuelta atrás, que cruzas el umbral de lo que era tu adolescencia, el reencuentro con conocidos, y en ese sentido quiero ver cómo explora todas esas facetas. Además, es verdad que es un juego, Night in the Woods, que con el tiempo ha gozado de cierta aura de título de culto, no solamente por la calidad de la que os estoy hablando, sino por la circunstancia que rodeó al desarrollo. El co-creador de Night in the Woods, Alec Holowka, se suicidó Él estaba en tratamiento por depresión, había sido acusado por agresión sexual, varias víctimas, y claro, se suicidó. ¿Qué ocurrió? Que a partir de aquel momento, en cierta manera, también mitificó tanto la figura del creador como el propio videojuego. Tengo mucha curiosidad por ver qué cuenta y cómo lo cuenta este Revenant Hill. Sí, yo también. Cuando empecé a ver el tráiler, pensé, como tú, Sergio, hostia, Night in the Woods 2, ¿en serio? Fue como, no me lo esperaba para nada. Luego vimos que no, que bueno, que se supone que es una nueva IP, ¿no? Aunque realmente es totalmente la estética y creo que seguirá muchísimo la onda, pero yo le tengo muchas ganas. Yo he de decir, para tampoco ser falsa, que no me llegué a pasar Night in the Woods porque no estaba en español y me estaba gustando mucho y quería enterarme 100%. Así que jugué como unas, no sé, 5 o 6 horas, igual menos, y lo dejé porque me estaba gustando mucho y me estaba como agobiando, decir, no paro de buscar qué significan estas palabras, necesito por favor que salga traducido, así que, bueno, pero creo que esto va a ser un pepinazo, ¿eh? O sea, creo que va a ser de los pepinazos del año, que por lo que han dicho, pues no tengo apuntado. ¿Cuándo sale? No sé si dijeron fecha. Yo creo que no. Creo que todavía le queda, Vale. Bueno, no tengo prisa. Que salga cuando tenga que salir, pero pepinazo cósmico, sí, sí. Yo solo voy a decir que yo no he jugado a Night in the Woods y me lo habéis vendido para unos niveles que llevo un rato aquí mirando la lista de deseados, mirando Steam y solo se me pasa una pregunta por la cabeza que es ¿cómo no he jugado yo a esto antes? Por favor, es muy... Me encanta. Vas a empatizar porque son situaciones que todos, en cierta manera, hemos vivido en nuestra vida. A ti te habrá ocurrido, te has ido a Alemania o aquí en Madrid, sí. Y ahora de repente tienes que volver a casa de tus padres. Tienes que reencontrarte en esas cuatro paredes de lo que fue tu habitación de la adolescencia, que todavía están los pósters que te gustaban en aquella época de los grupos de música que ya has abandonado, yo qué sé, todo, ¿no? Como lo habías dejado. Y en cierta manera es como regresar a un tiempo en el que ya no perteneces, pero que durante esa estancia tienes que volver. Y en este caso es... tan precariedad millennial que me encanta. Claro, ¿y qué ocurre? Es volver al pueblo una adolescente... Bueno, ya es un poquito más mayor, es adolescente, pero que ha tenido que dejar la carrera universitaria. De manera que se siente como una fracasada porque todas las expectativas que la familia había puesto en ella de, ay, nuestra hija que se va a sacar la carrera, tiene que volver al pueblo y enfrentarse con que los amigos de toda su vida, algunos se han ido, otros se han quedado, pero ya no son como ella recuerda, con 15 años, que estaban haciendo tonterías, eran unos locuelos, sino que ahora uno trabaja en la tienda de la esquina, tiene más responsabilidades, y me gusta cómo te lo enseña todo. Es un juego chulísimo, de verdad. Pues vendidísimo, ya os digo, ya lo tengo en el radar absolutamente. Que por cierto, igual lo tienes en Epic, porque me suena que lo regalaron hace un tiempo. Sí, sí, lo dieron. O sea, que seguro que lo tienes. Bueno, continuamos. Es que si nos hace esto larguísimo y tenemos que ir a un viejo conocido, porque aquí en el Batallón Pluto no hablamos de rumores, pero cuando hablamos es porque algo se sabe. Y Project Q se ha anunciado, y además se ha anunciado con toda la fanfarria. Que esto es un poco discutible, ¿no? Cuando hemos visto al ejecutivo de PlayStation decir, bueno, esto es la cumbre de la innovación, algo que no se ha hecho antes, vamos a mostraros los próximos avances del futuro. Y te enseña un mando con pantalla. Un mando con pantalla que sirve para jugar por streaming a tu PlayStation 5. Vale, hasta ahí, ¿qué es exactamente? Tú tienes que tener tu Play 5 en tu casa, encendida, por tanto necesitas la consola, necesitas conexión a internet, wifi, y lo que hace es que reproduce la señal a este dispositivo. Ya hablamos, recuerdo el debate que tuvimos, si esto era necesario, hasta qué punto, porque además colisiona con una aplicación oficial que tiene ya PlayStation que te permite hacer esto en tu tablet y en tu móvil. Y colisiona también con un mando oficial que han sacado que replica el DualSense versión para móviles. De manera que no entiendo muy bien ¿A quién se dirige este dispositivo? Sí que quiero dar algún dato que luego ha salido a través de Insider Gaming, que han dicho que la batería que va a tener es de unas 3-4 horas. Hay que recalcar que se va a poder jugar a una velocidad de 1080p y 60 fps en una pantalla LCD de 8 pulgadas. Insisto, a través de Wi-Fi. ¿Cómo os habéis quedado? Me parece patético. No sé si es una opinión un poco sincera, pero 1080p a estas alturas, cuando nuestros móviles están en 2K como mínimo, ¿en serio? ¿Y encima solo puedes usarlo en casa? O bueno, a lo mejor, como no han dado tampoco muchos datos, puedes conectarlo vía tu móvil, por tethering, vía Wi-Fi, y que se conecte con la nube y lo que tengas instalado en tu Play 5. Que también tiene delito que tenga que estar instalado en tu Play 5 y no baste con que lo tengas registrado en tu cuenta. Pero bueno, es que por todos los lados donde lo mire no se me ocurre ninguna cosa buena que decir. A ver, Nintendo saca la Nintendo Switch y entonces tienes una consola híbrida que puedes jugar en cualquier sitio o puedes jugar en la tele. Y ahora nosotros tendríamos con Play 5 la forma de jugar en casa, porque es que no puedes salir, en la habitación o donde quieras o en la tele. Pero te tienes que comprar un trasto nuevo, que además hace lo que ya hacían hace tiempo con la, yo creo que con la PS Vita, con la PSP ya se podía, pero por lo menos con la PS Vita, de poder utilizarlo para poder jugar desde la habitación. Entonces, no sé, no le veo ningún sentido. Bueno, también es verdad que reconozco que yo dije, esto es mentira, es un fake, ¿cómo van a sacar esto? No tiene ningún sentido en una época en que tenemos teléfonos móviles cada vez más potentes y más grandes, ¿qué sentido tiene coger y sacar algo parecido? Pues no, lo han sacado. No lo entiendo, no lo veo, no comprendo para qué es. Y desde luego, sin saber el precio, ni idea. Pero teniendo en cuenta que lleva una pantalla de 8 pulgadas, pues no creo que se quede por debajo de 150 euros o 200, me imagino. En fin, no le veo ningún sentido por ninguna parte, sinceramente. Bueno, a mí lo de la resolución no me preocupa, porque al final es una pantalla pequeñita, entonces tampoco necesito 4K, porque no la voy a tener pegadísima a los ojos, no sé. Pero la propia tecnología es verdad que no es una novedad, pero no hace falta irme a Nintendo, como ha hecho todo el mundo, que es que ya existe Wii U, ya existe no sé qué, ya existe no sé cuándo. Es que dentro de la propia PlayStation, PSP Vita te permitía hacer lo mismo. PSP con Play 3 también te permitía hacer lo mismo. Eso, no estaba seguro que si lo permitía, sí. Me parecía recordar que yo lo había hecho, sí. Sí, sí. Entonces, claro, yo solo me acordaba de la Vita, pero no recordaba tanto. Tenía esa duda con la época también de esos crossplay ahí. Entonces, como, bueno, pues ok. Sí. Yo me he quedado como ok. O sea, no habéis inventado la rueda. No sé muy bien a quién va esto dirigido realmente. Bueno, ¿y qué os parece el aspecto? Ah, vale, aquí hay que reivindicar, por favor, el meme, que bueno, al menos es que nos ha dejado memes memorables, por favor, me encanta la literación, pero por favor, aquí el mejor meme, yo creo que lo ilustra, el que hace referencia a Tears of the Kingdom, de que parece un DualSense partido por la mitad pegado a la pantalla, totalmente. Pues sí, totalmente. Porque, claro, porque no parece, yo creo que también ahí está, me entiendo que tienes que tener el espacio para coger, depositar bien las manos y demás, pero es que al no tener un diseño que aúna el final de los enganches de los mandos con la propia pantalla, da la sensación de que está pegado, no es un diseño orgánico en una pieza, ¿no? O sea, es como que parecen tres piezas por separado. Entonces, a mí, cuando lo vi, dije, uy, qué cosa más rara. Y bueno, tantísimos memes de que es como si te coges dos DualSense y pones encima una pantalla de la Switch, o que se han pegado así un poquito con superglue o con el poder de Link. Me hace muchísima gracia porque que es un poco esa idea de pegote, ¿no? A mí me da la pinta de que una va cosa, a ser incómoda. Perdona. Sí, ¿no? Sí, es incómoda también, pero además voy a decir que lo que no me gusta tampoco es que la pantalla, o sea, los picos que tiene. Los es decir, picos, normalmente claro. Si piensas, todos tienen protegidos los picos para que los niños y quien sea, vamos, si los bueno. Topes como yo, no se hagan daño. Pero aquí tiene los cuatro picos de la pantalla porque no está bien cerrado en una sola estructura, claro. Sino que es eso, pegados a los lados super ultra mano. A lo mejor esto cambia, es que estoy viendo, además tengo el frame parado justo cuando se ve la máquina y pone abajo diseño y especificaciones sujeto a cambios. Es decir, que a lo mejor el diseño no tiene nada que ver. Y tan cambio, más les vale. Ay, Dios. Bueno, a su favor hay que decir que está confirmado que esos mandos, que desde luego han cogido lo original y lo han partido, mantienen la retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos. Es decir, a efectos prácticos es un DualSense sin quitarle nada. Pero entonces, sí. Perdón, va a durar la batería media hora, porque... es que ya te digo, dicen que unas 3-4 horas. Hay que decir que no ejecuta nada, porque al final no deja de ser una pantalla encendida y donde le está llegando todo por wifi. Claro, pero si es que los que lo podéis decir mejor a Trades y Marta, que tenéis la Play 5, pero a mí me han dicho que el mando de Play 5, si en los juegos que utilizan mucho tipo gatillos, ¿no?, y todo esto, que se chupa la batería muy rápido, por lo tanto. Sí, lo hace. Sí. Pero al estilo de lo que duraba el de Play 4, o sea que han mejorado la batería, pero le han metido más historias, con lo cual, pues lo mismo, sí, ya sabes. Pero si tienes el de Play 4, ya recuerdas como lo que te dura, nada. Me vengo a referir que si ya dura poco y encima es una portátil, si ya de normal, sin tener que utilizar ningún tipo de dispositivo, sin ningún tipo, digamos, de mecánica que fuerce de más el dispositivo, en el momento, claro, te puede durar 3-4 horas viendo YouTube, ¿me entiendes? Pero claro, si tienes que jugar y tienes que quieres aprovechar, digamos, que para lo que sirve, ¿no?, las nuevas implementaciones, es que va a durar un suspiro. Pero bueno, quien se la compre, pues allá ella, esa persona. Si tiene el dinero, que se lo gaste lo que quiera. Sí, yo creo que van a vender esa. Lo bueno es que cuando salgas de casa y te lo lleves fuera de casa, te puedes un ratito que ah, no, que no se puede. No, y aparte que a mí me da miedo, o sea, y ya paro, pero yo por ejemplo, cuando salgo de casa, yo que soy una persona burguesa y tengo la Switch normal y la Lite, porque la Lite me la compré primero, me la compré de segunda mano y luego me compré la otra en una oferta, para decir la verdad, o sea, no es que tenga dos consolas por la cara. Cuando salgo de casa y me llevo la Lite, porque tengo miedo de que me roben 300 euros. Digo, pues si me roban, que me roben 150, que es lo que me costó. Yo no saco de casa cosas que valgan tanto dinero. Sí, sí, qué sí. Miedo. Bueno, venga, vamos a cerrar ya el PlayStation Showcase, que ha dado para hablar, desde luego ha dado muchísimo, con Spider-Man 2, ¿vale? Uno de los anuncios también muy esperados por la comunidad. Se ha presentado con un extenso gameplay, unos 10 minutos, donde hemos visto a dos nuevos villanos, a Kraven y a Lizardman, lagarto en español. Bueno, ¿qué os ha parecido? Sobre todo aquí a los entendidos, a Trades, que eres un experto, porque es que yo, la verdad, de Spider-Man solamente he visto las películas. Me gustó mucho el Miles Morales, tengo que decirlo, el juego, que ese sí que lo jugué. Fíjate, no he jugado al normal y jugué al Miles Morales. Pero muy bien, la gente está haciendo comparaciones de es que gráficamente se ve igual que el anterior. Uf, chico, es que sale vuelvo a lo mismo. Sale la misma consola, tampoco es tan raro. ¿Y qué más quieres? Es que decirte, si el juego ya se ve bien, preocúpate ya por otras cosas también. No lo sé. Y además, aunque es verdad que es parecido, realmente la iluminación es espectacular. Hay algún momento en el tráiler en el que ves cómo pasa por una zona oscura y cómo se ven las luces cuando están al fondo y luego los reflejos y todo eso. Todo lo que hablabas antes de ver reflejos en el agua y las texturas y todo eso. Pues oye, está muy bien, muy trabajado. Luego que los modelos pues se mueven parecido. Sí, pero no igual. Por ejemplo, Spider-Man, el que lleva el traje negro, se mueve más lento, pero en cambio es mucho más fuerte por los poderes nuevos que tiene. Sin embargo, Miles Morales se mueve, claro, efectivamente, igual que el Miles Morales, porque es que hace, ¿qué? ¿6 meses? ¿8 meses? ¿10 meses que salió? Pues normal, se mueven muy parecido. Bueno, vale, a lo mejor son 2 años, ahora que lo pienso, pero da igual. El caso es que tiene muy buena pinta. Vas a poder manejar los dos personajes y vas a poder saltar de uno a otro, lo que está muy bien, porque como si fuese tener a Spider-Man y a Miles Morales, pues a lo mejor era el normal, pues a lo mejor era poca diferencia, tiene algunos poderes distintos Miles, pero no se iba a notar tanto, pero es que ahora con llevando el simbionte, el traje negro, pues tienes poderes como por ejemplo eso, el coger y poder haber agarrado a 6 personas y aplastarlos. Bueno, era muy bestia el traje y lo que podía hacer en los cómics. Y lo que tiene muy interesante son los nuevos villanos que han salido. Kraven, el cazador, tiene seguramente la mejor historia de Spider-Man que se ha escrito nunca. Que su ciclo es súper interesante y vamos a tenerla adaptada al cómic, al videojuego, por lo que he visto. Entonces, pues mira, está muy bien. Y por otro lado, bueno, por cierto, no he dicho el nombre, ahora que lo pienso, se llama La última cacería de Kraven. Es un cómic que está muy bien, que es de esos que coges y fue un antes y un después en Spider-Man y que la gente empezó a decir, ah, pues mira, esto no es solo para niños, está muy bien y está muy bien contado. A ver cómo lo llevan, pero bueno, la historia en sí es interesante. El lagarto es un personaje clásico de toda la vida, que además creo que, no estoy seguro si salía, sí, creo que salía en alguna de las películas. Así que puede que saliera en la de Spider-Man 2. En The Amazing Spider-Man. Sí, la 2. En The Amazing Spider-Man no, 2. En The Amazing, ¿no? No, creo que en la primera, en la segunda era Electro, creo. En la 1. Sí, no, en la segunda era Electro, desde luego. Claro, sí, y el duende. Sí, en la primera de Amazing Spider-Man. Sí, Andrew Garfield. I love you. Sí, a mí me cae bien, pero no por esas películas. El caso es que está muy bien esa parte. Y la otra parte es todo lo del traje que, bueno, lo consigue en la Secret Wars, llega a la Tierra y durante un tiempo lo lleva y es un traje genial. Hace directamente el fluido de araña, no tiene que hacer él, sino que ella lo hace directamente y le permite hacer muchas más cosas que veremos en el juego. Pero luego se vuelve un poquito malo porque estamos hablando en realidad que no es un traje, sino que es un simbionte. Entonces, toda esa evolución la vamos a ver porque ya vimos que salía en el tráiler, si mal no recuerdo, a cómo se convierte en Venom, que será el otro gran enemigo. Entonces, bueno, con esos tres hay buenas historias que se pueden adaptar, que puede estar bien. No sé muy bien lo de Kurt Connors, lo del lagarto, cómo va a estar en la historia principal o si solamente es un villano, digamos, tangencial, que sale en parte porque lo está cazando Kraven. Pero la historia de Kraven y la historia del simbionte son muy potentes y pueden hacer que esté francamente interesante el juego. Luego las mecánicas, pues se ve mucho más rápido a cómo se mueve Miles Morales, que lo que se movía Spider-Man en el juego original. Así que todo bien, sinceramente. Quizás la única crítica que han hecho es que el traje de Spider-Man, por lo visto, tiene algunas partes que parecen un poco como si fuese una armadura y que para qué lo hacen si no es necesario y no sé qué, pero son críticas tan mínimas que, o sea, cosas tan nimias que realmente a mí eso no me preocupa, es un poco cosa de diseño. A mí me parece que va a estar muy bien, que además lo vamos a tener muy pronto porque en otoño ya está aquí, ¿no? Así que estará bien. Y sobre todo me gusta que no hayan hecho un cooperativo. Sé que suena duro, pero es que cuando sacan últimamente juegos cooperativos, cuando juegas para un solo jugador, realmente no funciona muy bien. Entonces, pues oye, aquí por lo menos tenemos una historia en la que los dos personajes van a tener su importancia y tú eliges con cuál vas jugando. Eso creo que es estupendo. Y no, no va, y con un poco de suerte nos encontramos con el efecto Gotham Knights, que si jugabas tú solo quedaba muy vacío. Así que bueno, vamos a ver qué tal sale, pero pinta bien. Atreides, ¿y no te sorprendió que fuera intergeneracional? No sé, a mí me llamó como la atención. ¿Cómo, yo pensaba... ¿Intergeneracional? Solo sale en la 5, ¿no? En la PlayStation 5, creo yo que sí. Ah, vale, pues no sé dónde leído yo también que salía en la Play 4. Y yo racioné eso con que, no sé, me tenía la impresión de que no se veía tan bien. Igual es que lo estaba viendo en una pantalla excesivamente buena. Pero, bueno, pues perdón. Nada, pero bueno, no, creo que sí, que es solo para Play 5 y a lo mejor no es el tope de imagen, pero también hay que tener en cuenta una cosa, los juegos que son en mundo abierto, como es este caso, no suelen ser tan punteros gráficamente porque mueven muchas cosas al mismo tiempo y tienen que tener unas cosas muy grandes y además contamos que no tiene tiempos de carga, así que a lo mejor no te falta razón, ¿eh? A lo mejor no es la pantalla, sino que no se ve tan bien, por ejemplo, como el Alan Wake, pero... ¿Sí? A mí me pareció que se veía tan bien o un poquito mejor que el Miles Morales y para mí ya fue más que de sobra, estaba muy bien. Y aparte estáis como de enhorabuena, al menos a mí me hace como, bueno, no sé, me parece como súper divertido, igual tú dices, pues a mí no, pero que se hayan puesto el traje como del Hombre Ardilla. Ah, bueno, eso es un clásico de hace muchísimos años de Spider-Man. El traje de Spider-Man en su momento sí que tenía, le pusieron esa especie de alitas de telaraña para poder planear hace muchos años. Y a mí me ha parecido un detalle muy bonito de hace de 1000 años, sí, que estaba bien. Y Spider-Woman, de hecho, lo seguía teniendo en su traje clásico. Así que son cosas que han cogido los cómics para los frikis que lo conozcan y les ha, pues eso, les haga un poco de gracia, como me ha pasado a mí. Así que sí, pues me ha parecido gracioso. Pero claro, no lo asocié con lo de ardilla, porque yo lo veía y digo, ah, mira, esto es como lo de pasaba en el Spider-Man número no sé cuántos y así. Así que bueno, es un buen detalle. Y yo digo, si ya en el primer juego sentías que volabas solo con el uso de la seda araña, de la telaraña y demás, balanceándote, era ya el vuelo es literal, ¿no? Sí, sí, planea, pero va a quedar súper bien. Pero es que la sensación de libertad, a mí cuando los vi planeando, dije, guau, tengo ganas de volver a retomar este universo. Creo que es un juego, sí, que se disfrutaba mucho a nivel de mecánicas, a nivel de libertad, de... Sí, Sergio y yo lo comentamos mucho aquí en la casa, que los mundos abiertos, a mí personalmente, si la ambientación no me llama, me cuestan, pero sí. Spider-Man, por ejemplo, es un caso de juego en el que disfruté mucho explorando por la libertad, la sensación de libertad y de fluidez de movimientos. Entonces, además, ahora tener dos personajes, poder alternar, poder variar, yo creo que va a estar genial. Y además hay una cosa buena que tiene... es Spider-Man, y supongo que lo tiene también este, y es que si no tienes muchas ganas de hacer secundarias, no tienes que hacerlas. Realmente la historia principal la puedes seguir sin necesidad de ponerte a hacer las secundarias. A mí, por ejemplo, los coleccionables, que te hacían cosas, muchos de ellos me rayaban bastante, me parecía que eran pesados y que no me aportaban nada, y los omití. Pero en cambio las mochilas me encantaban, porque me contaban historias de cuando las encontraba, de Peter Parker, de cómo había sido su vida cuando era más joven, de las cosas que había vivido, los recuerdos que tenía, y eso aportaba, y eso me gustaba. Pero si no querías las otras, pues pasabas y seguías jugando el juego y no había problema. Así que al final tenías un mundo abierto que lo podías disfrutar con una buena historia troncal y que la podías seguir si estabas muy metido en ella o explorar. Y yo creo que así es como se debería hacer un juego de mundo abierto, que puedas coger y tener la historia o poder disfrutarla solamente en las secundarias que te interesen, no que te veas forzado por mejorar tus poderes y necesitas farmear y necesitas blindear y todo eso. Así que por mí, que espero que el segundo hayan hecho lo mismo y que puedas eso, hacer secundarias si te apetece, y si no te apetece, poder continuar con la historia principal. Porque ya digo que va a ser muy potente. Bueno, vamos ya a cerrar el bloque PlayStation Showcase. Necesito meter algún sonido o algo para concluir, así que bueno, el único que tengo aquí de Discord, un patito, pues ya está. Que bueno, pues ha sido un evento que desde luego nos ha dejado muchos nombres. Cada uno creo que ha encontrado su reducto, el suyo así favorito. Así que tampoco podemos decir, como mucha gente que se echa las manos a la cabeza, de ha sido lo peor del mundo. Pues no, no ha sido lo peor del mundo, ni muchísimo menos. Tampoco ha sido el mejor. Pero creo que estos espacios son buenos para descubrir o seguirle la pista a títulos que a lo mejor luego vemos que cambian, que se desarrollan en otros lugares. Pero aquí han sembrado una semilla y hay que seguir cómo va creciendo ese árbol. Así que creo, fijaos, porque es que llevamos ya 2 horas de programa, nos ha dado para muchísimo. Yo tenía estructurado en mi cabeza más o menos la escaleta, lo que quería hacer. Lo he contado en el sumario, de hecho, hoy vamos a tener a Nacho. Pero creo que Nacho también se merece su espacio, su voz, que nos hable de Zelda, que nos deleite. Y lo mejor es que lo escuchemos a él el jueves, nos lo guardamos ahí esa carta. Vamos a hacer una pequeña pausa musical porque vamos a un lugar... como son las oficinas de Nintendo aquí en Madrid, para hablar de Aeterna Noctis. Ahora volvemos. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de vuelta porque esta semana ha sido la presentación de un contenido, de un DLC para Aeterna Noctis, el juego que recibe ahora pues este contenido adicional que ya está disponible de manera gratuita. Hay que poner en contexto, nosotros ya entrevistamos a principios de este año a los creadores del estudio, a Aeternum Game Studios, a Hugo y a Fernando, y en aquel momento ya nos contaron que estaban trabajando en expandir el universo Aeterna con nuevas experiencias, hasta tres, que pasaban por el DLC, del que hoy Marta y Atreides nos hablarán, porque han podido acudir y contárnoslo, un rock light llamado Summum Aeterna y la secuela, Aeterna Lucis. Claro, muchas cosas que llevan hacia adelante con este Metroidvania que tantas alegrías les está dando y que por el que están apostando tanto. Así que bueno, Marta, Atreides, estuvisteis allí, hablasteis con ellos, jugasteis, que es lo más importante. Contadnos un poco acerca de este DLC de Aeterna Noctis. Pues antes de nada, de verdad, tenemos que agradecer la invitación. Se agradece mucho y se valora que también se tenga en cuenta a podcast para no sé, para que podamos ir a las oficinas de Nintendo. Es verdad que allí se hizo, bueno, pues eso, una pequeña presentación. Estaban Hugo y Fernando, también tanto responsables CEO y responsables de marketing y relaciones públicas allí, pero también asistieron algunos de los diseñadores del juego, de los game designers, programadores y demás. Y eso es algo que además destaca mucho en Aeternum. Cuando hablas con ellos siempre se trasluce que están muy orgullosos de la cohesión y como equipo y que siempre gustan de darles un poquito de espacio, de reconocimiento a todos sus artistas y a sus creativos y a sus desarrolladores. Es un poco lo que tú siempre has comentado, ¿no, Sergio? De la idea de que son personas detrás de un proceso. Y fue interesante en esa presentación, pues hubo ahí un espacio para hacer preguntas. Se puso ahí también a disposición el poder probar el juego, sobre todo, que ahora lo comentaremos, y ahora vamos viendo, ¿verdad, Traders? Un modo trial de desafío que hay. Nos plantearon un pequeño juego, a ver de qué medio, qué individuo. Y con buen premio. Y con un premio, de hecho sí. Nos plantearon así un reto y bueno, y por lo demás fue un encuentro para poder hablar con ellos. Oye, ¿dejasteis al batallón en buen lugar o no? En el mejor, les dejamos con la incógnita. Atreides, vamos a señalar cuál es la principal característica para empezar. Yo os digo, os he puesto ahí un poco el contexto de cómo fue el guión del evento, pero qué es lo que caracteriza sobre todo a Aeterna Noctis, para quien no lo sepa, además de su arte impresionante, o sea, de sus fondos, de su apartado musical, que es lo que más destaca Aeterna Noctis, que me hizo mucha gracia a Trader cuando lo vi llegar, que me lo dijo, uff, he estado jugando y que... Sí, a ver, no creo que nadie haya terminado el juego y diga, joder, ha sido demasiado fácil, voy a ver si busco algo que sea un desafío. Madre mía, el juego lo sacaron en su momento y lo sacaron, además lo contaban ellos, que lo habían sacado con la versión del juego, con la versión difícil directamente, y luego ya más adelante sacarían la normal para que la gente jugara. Pero fue tal el aluvión de críticas diciendo que si estaban locos o qué, que tuvieron que sacar inmediatamente, pensaban tardar unos 6 meses, inmediatamente la versión normal para que la cosa fuese medianamente asequible. Ojo, lo que ellos llaman asequibles es un infierno. Directamente. Pero un infierno también hay que decir una cosa, es un infierno muy justo, ¿eh? Es decir, tú fallas porque no eres un dios con el mando, no porque esté mal calibrado, no porque no sea de una precisión milimétrica, porque eso lo cuidan extremadamente. Yo te digo, pasé creo que unas cuantas fases y me sentía un dios del mando, porque lo había hecho nada. Luego estuve viendo más cómo era el juego y llegando a fases más avanzadas y dije, no he hecho nada, esto es el tutorial. Prácticamente lo que hay que pasar. Además, estuvieron bromeando mucho, ¿verdad, Marta, con lo de los pinchos? Sí, la verdad es que fue recurrente la broma de los pinchos. Yo no sé si incluso también el picoteo que ofrecen también de vez en cuando. De picoteo había frutas empaladas en pinchos, que era como, anda, y tortilla con pinchos. Era como, qué curioso. ¿Cómo tenía pinchos casualmente? Una de las preguntas que se le hicieron, de hecho, era que si tenían contabilizado el número de pinchos. Pero bueno, eso sí, ya... Bromas aparte, es verdad que introdujeron las principales peculiaridades, novedades que tenía el foso de los condenados, que así es como se llama el DLC, y así a grandes rasgos, así, recuerdo que Atreides y yo estamos ahí apuntando todo, si se me olvida algo, Atreides, tú démelo. Sí, pero sí, te digo. Teníamos, sí, que es verdad, que como tú señalas, el contenido, esa, la dificultad se había balanceado un poquito, señalaron que habían adelantado algunas recompensas también para facilitar un poco la labor, se había añadido un área o dos nuevas, si no recuerdo mal, y que se había mejorado el que fuera, iba a 60 frames, eso señalaban, excepto en cinemáticas. Exacto, y en Switch. Eso sí, en Switch. Las demás lo tenían ya, pero Switch todavía no lo habían conseguido, y habían conseguido para esta ocasión esos 60 frames en la parte jugable, que al final es la más importante, claro. Que luego voy a hablar la cinemática 30 frames, pues ya ves, es como si fuese una película, así que no hay problema. Y sobre todo también, otro lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Ese modo desafío en el que, bueno, ellos lo señalan como esa especie de multijugador en el sentido de que es online, de que compites por un ranking a nivel mundial en el que hay un modo, digamos, contrarreloj para poder, si ya era de por sí difícil, ¿no? Traides, pues aún más, si te quieres romper más la cabeza o el mando o las manos, intentando pues superar tanto los tiempos que establecen los creadores como también pues intentar quedar de los primeros en la tabla. Y ahí es un poco donde estaba el desafío que nos planteaban. De hecho, se hizo como una especie de mini tornillo en eso, lo que decimos en el evento, y el premio era pues una edición coleccionista. Sí, muy chula, la verdad. Y además han añadido también, aparte de cambiar algunas de las recompensas, han añadido recompensas que a su vez facilitan un poco, dentro de lo que cabe, la jugabilidad. Por ejemplo, cuando morías, muy tipo Dark Souls, pierdes el alma y tienes que volver a la zona en la que la habías perdido, que algunas veces pues no había mayor problema, pero otras era muy complicado. Entonces, digo, no había mayor problema porque realmente hay una cosa genial en el juego, y es que los checkpoints hay bastantes. O sea, si mueres no tienes que repetir un enorme camino hasta volver a llegar al mismo sitio, sino que están bastante cerca. Pero había momentos en que era más complicado. Entonces, bueno, hay una de esas gemas que te permite no tener que ir a recuperar alma porque no la pierdes. U otro, que era el salto, que han hecho hasta un triple salto para que pueda ser un poco más sencillo, porque tienes un dash, tienes salto, doble salto en algún momento, tienes la posibilidad de teleportarte, y con todo eso sigue siendo un infierno avanzar. O sea, hay muchísimas posibilidades, está muy bien porque realmente son, cada pantalla es un puzzle que tienes que resolver para poder atravesarla. Y te da muchísimas posibilidades y muchas herramientas para ello, pero tienes que coger y hacerlo muy bien porque son pantallas que son diabólicas en muchos casos, la verdad. O sea, tú lo veías, estábamos, además, supongo que te pasó a ti igual, estábamos hablando, o sea, nos estaba contando Hugo Fernando que hablara, y teníamos la pantalla ahí donde se estaba reproduciendo en bucle parte del juego. Y tú veías cada pantalla que decías, ¿cómo narices sales de ahí? Y salían. Que además, por eso señalo que fue muy interesante que además de ellos estuvieran también programadores y game designers de Aeternum contestando esas pequeñas curiosidades y detalles del proceso, como que por ejemplo, hubo una pregunta que me llamó mucho la atención, que era el que, bueno, como un poco la broma de si ellos buscaban fastidiar o desafiar al jugador o tirar flores por naturaleza. Exacto. Y señalaron que realmente más que centrarse en el fastidio, se centraban en la satisfacción que te da una vez que te has pasado el desafío. Es la idea de la alegría posterior, ¿no? Ah, y cabe destacar que no lo hemos señalado y es un dato importante que este, que el Foso de los Condenados es un DLC, un contenido totalmente gratuito. Y respondía también un poco a la filosofía que ellos señalan de que creen que se merece, que los jugadores se merecen que tenga siempre la máxima calidad. Es un producto que van cuidando continuamente y lo han hecho también un poco por honrar a la comunidad, mientras siguen desarrollando, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Más juegos de ese universo. A mí me gustó también mucho la parte del estudio, lo que hablaron ellos, porque se trabajan en pequeños departamentos que llevan distintas fases del juego, del desarrollo. Pero esos departamentos normalmente están hechos por gente que en realidad es multidisciplinar, que son capaces de hacer muchas cosas distintas. Entonces se especializan más en una cosa. Entonces van haciendo cada uno su parte, conectando unas partes con las otras, y desarrollan el juego. Muy bien. Cuando terminan con una parte, decían, en esto dice, en lugar de coger y tenerlo mano sobre mano o haciendo cosas que no es lo que mejor se les da, aunque podrían hacerlo porque ya conocen varias cosas, lo que hacen es coger y que se pongan a trabajar en el siguiente juego. La parte inicial, por ejemplo, diseño, que ya está terminada o lo que sea, que no lo hacen, pues ya lo empiezan a hacer en el otro y que vayan trabajando en paralelo mientras se termina este juego. Y así han conseguido hasta el momento cumplir todos los plazos, cumplir en presupuesto, cumplir todo sin crunch, sin retrasos, y me pareció realmente asombroso, porque normalmente siempre el problema que tienen los estudios indies, bueno, estudios en general, pero sobre todo los estudios indies, es que la parte de gestión suele ser la última, porque lo que tienen es la idea del juego, y ellos hablaban precisamente de lo importante que era la gestión y de todas las hostias que se habían llevado previamente para aprender cómo había que hacer las cosas, y les estaba funcionando en eso, en que cumplían con lo que hacían y no tenían que hacer crunch. Así que de hecho decían que les habían preguntado por el crunch y no sabían lo que era. Es verdad. Y más o menos señalaban eso, que tiene una planificación muy orientada a que cada 6 meses aproximadamente tengan un anuncio, que eso también lo comentaremos uno para el final, para dejar ahí un poquito el hype. Y importante más señalar que se le preguntó también por ello, y creo que era una pregunta que tú tenías, ¿verdad, Trader? Si no recuerdo mal, que sí. Era ¿cuántas personas formaban el equipo? Y bueno, se acordó que son 15 personas, que también pues hay que tenerlo en cuenta. Y trabajan de 7 a 3, por cierto. ¿Sí? O sea, un horario estupendo. Y que además, aunque tengan referencia a Estudio Ghibli, que tienen ahí un poquito en el arte, hay referencia así al jefe, hay un jefe que recuerda al jabalí maldito de la princesa Mononoke, hay escenarios que recuerdan al viaje de Chihiro, a mí me recuerdan en su filosofía Estudio Ghibli la idea de mantener un poco el equipo firme, fijo, etcétera. Pero desde luego ese horario no es de Estudio Ghibli, así que eso está también muy bien. Ese horario estaba muy bien, no era Hayao Miyazaki yéndose a las 2 de la madrugada para volver a las 11. Y sí, también, así que más tengo aquí apuntado interesante, que bueno, con respecto al arte, cuando se les preguntó también si el arte, pues bueno, se tuvo que crear también de cero, si era un universo, el contenido de la nueva área que planteaban, si era un contenido que tenían pensado de antes o surgió a raíz de Aeterna Noctis, y bueno, ahí contestaron que claro, que recordemos que este proyecto inicialmente iba a salir con un Kickstarter, pero al encontrar financiación privada no se optó por esta vía, y bueno, ahí en aquel momento tenían planteados hasta 3 DLCs, gran parte de ese contenido planteado lo pudieron poner luego en el juego base, y bueno, y el Foso de los Condenados en su apartado artístico, el mundo, el área que se introdujo, era ya un contenido que ya tenían pensado, así que de verdad que es agradable pensar que hayan podido eso, seguir cuidando de ese juego, que a lo mejor no habrían tenido por qué, pero ahí están ellos enriqueciendo el universo, ¿no? Y de hecho, esos DLCs en el Kickstarter los pensaban incluir gratuitamente, lo habían ofrecido. Y como tú dices, no era necesario que hubieran seguido con ello, pero sin embargo, aunque tuvieron financiación privada, ahora lo han sacado y lo han querido sacar gratuitamente. Realmente estas cosas son las que mola mucho muchas veces de los estudios indie, que cuidan al cliente, quiero decir, al jugador, hasta el extremo. Lo que tú pagas por el dinero, que es mucho más económico que lo que te cuesta un triple A, sin embargo, te siguen cuidando y siguen sacando cosas nuevas y lo siguen enriqueciendo. La verdad es que, oye, me gusta muchísimo esa filosofía. De confiar en que si haces eso, cuando saques el siguiente juego, es muy probable que mucha gente también se lo vaya a comprar. Y se percibía agradecimiento, ¿verdad? Agradecimiento a la empresa, agradecimiento a los creadores de contenido, precisamente en un juego como este, ¿es verdad? Con tantísima dificultad, con tantísimo paso tan medido, que tú lo decías antes, si fallas por ti, o está tan medido que la recompensa, el salto, las vías, el testeo de la resolución de las distintas, de los distintos desafíos plataformeros, que realmente ellos señalaban que se han apoyado mucho en la comunidad de creadores de contenido y en la prensa, en el testeo, en los directos que se hacen para poder ver lo que señalábamos al principio, ¿no? Qué contenido, o sea, qué puzzles, qué hasta qué punto la dificultad puede ser un problema y se puede ajustar en determinados momentos o no. Entonces, ese agradecimiento, la verdad, es que se percibía. Y por eso también quería yo comenzar antes dándoles también las gracias por haberse molestado en buscarnos para invitarnos también. O sea, eso se percibe. También la deuda del cariño que se tiene hasta la prensa. Y bueno, hay que reconocer que además nos hizo mucha ilusión que fuese en las oficinas de Nintendo. Sí, eso también. Porque no, yo creo que tú tampoco habías estado antes, ¿no? No, yo antes tampoco. Fue mi primera vez y la verdad es que fue... Que además tengo que decir que Atreides iba muy bien cosplayado. Iba sí, muy sí, bien. Sí. Es verdad, hay algunas fotos por ahí que lo muestran, o sea que sí, ¿qué le vamos a hacer? Tenía que ir elegante y tenía que ir elegante, estaba en las oficinas de Nintendo, no podía ser de otra forma. El caso es que también mola mucho porque allí nos encontramos con de todo, desde Switch tuneadas, que estaban muy chulas, muchísimos juegos puestos, una pared entera con las hojas de Animal Crossing, un Virtual Boy... No sé, era muy chulo estar allí. Luego no nos dieron un paseo por Nintendo porque... A ver, yo lo hubiera agradecido, pero claro, no era la cuestión. Solo estuvimos en una sala, pero la sala tenía, pues eso, muchas cosas de Nintendo y nos quedamos mirando. También digo que muchas cosas las tenían cerradas con llave, así que creo que conocen a la gente que si puede, creo que el Virtual Boy no estaba ahí directamente. Estuvo muy bien. Ah, por cierto, si alguien no sabe lo que es el Virtual Boy, eran las gafas de realidad virtual que sacaron en los 90 para... No me acuerdo qué consola era, pues puede que para Super Nintendo. Entonces, o para... No, yo creo que era para la NES directamente. O sea, que tienen toda la historia del mundo. Salieron muy poquitos juegos y fue un fracaso a nivel mundial. Pero oye, ahí estuvo Nintendo como siempre implementando cosas distintas. Sí, la verdad es que fue una experiencia agradable entonces. Y bueno, y también me estoy dejando un poco, no lo sé si tienes más claves apuntadas a Atreides, yo creo que tengo aquí. Bueno, también es verdad que cuando se les preguntó por, hay un modo que se está demandando mucho entre la comunidad de Nanoctis, que era el nueva partida más, ¿verdad? Pero de momento plantearon que no tenían pensado integrarlo. Pero sobre además, todo... lo explicaron muy bien, porque dijeron que el problema que tenía el modo partida plus es que normalmente tú coges y cuando terminas una partida vuelves a jugarlo, pero de momento son más potentes lo que sea, pero tú tienes todas las cosas que tenías antes. Y claro, teniendo en cuenta que este es un juego evolutivo en el que vas avanzando y hay sitios en los que no podías pasar en un momento dado, luego vuelves con mejoras para poder pasar y todo eso, perdía bastante sentido. Entonces, bueno, que no lo dejaban cerrado, pero claro, que no tenía en principio mucho sentido hacer un modo partida plus. Claro. Y se perdería esa idea de la satisfacción, ¿no? Lo que decía, no es tanto fastidiar al jugador, sino generar la satisfacción de haber superado el desafío. Entonces, hombre, nuevo ¿cómo no? ¿Te sientes un dios en el mando? Sí, hombre, totalmente. Así es, así es. Y por eso yo no tengo aquí nada más, si quieres no, tú más o menos. Algo de más. Más allá de la, no sé, de la super semillita que dejaron para el final. Eso es. Nos invitaron, fue como, hay un par de sorpresas. Y ahí estaba, pues si quieres decirla tú. No, dila tú, Marta. Bueno, es verdad que se creó ahí mucho hype, pero bueno, yo la digo entonces. Es que bueno, que el bombazo un poco que adelantaron, antes planteamos que eso, ¿no? Que por su planificación en Aeternum pues plantean pues dar pues alguna noticia, algún anuncio importante pues aproximadamente cada 6 meses, ¿no? Y bueno, lo que nos dijeron es... que para junio, o sea, estamos ya mismo, a lo largo de este mes de junio, no había una fecha concreta, pero más o menos para este mes que entra, preparan un evento, lo llamaron literalmente Showcase, que me hizo mucha gracia, sí. Con... ¡Chan, chan! Estaba ahí Sergio esperando, qué guay, qué guay. Con Puedes ponerlo otra vez, quédate decir, con 3 anuncios. ¿Y cuáles son esos 3 anuncios? Pues bueno, uno sería hablar de Sumuma Eterna. Sumuma Eterna. Que no era ninguna sorpresa. Y te darán más detalles al respecto, que es en el proyecto en el que están más centrados ahora. De Eternal Lucis no dijeron nada. Y los otros 2 anuncios, pues nada, no nos lo dijeron. Ni una pista. No nada. Hubo forma. Nada, intentamos tirar que si película, que si cómic, que si juego, nada. No quisieron revelar nada, fueron durísimos. Sí, además, sí. Una cara de póker, de verdad, no reaccionaron por nada, aunque intentamos pillar, nada. Sí, yo intenté una manipulación muy burda que por supuesto no, nadie se creería porque no me va a salir nunca, que era el intentar decirle, claro, porque el cómic que vais a sacar, y nada, y no cambiaban la cara. Nada. Dijo, no puedo decir nada, y ahí vale. Se quedaron. Por eso, sonaban así cosillas entre los demás compañeros de prensa de, bueno, a lo mejor es un universo expandido, serie de animación, incluso se escuchó por ahí y demás. Mm. Pero no han dicho nada, pero sí que nos han prometido que eso, que en junio van a dar 2 anuncios sorpresa, que además que van a ser grandes, ¿verdad, Trader? Dijeron que sí, insistieron mucho. Insistieron mucho en que no nos lo esperábamos y que iba a ser algo potente. Así que la verdad es que llama la atención que, como ellos planeaban, ¿no? Que hace 6 meses más o menos, ya en otoño, ya anunciaron que estaban metidos en Sumo Eterna, en Eterna Lucis y demás, y era como, joder, ¿qué cuánto hay, ¿no? Pues 6 meses después, temporada de primavera-verano, prometen otros bombazos, así que estaremos pues sí, y teniendo en cuenta lo que cuidan las cosas y lo bien que las están haciendo, la verdad es que yo tengo muchas ganas de saber qué es. Consiguieron lo que querían, que era que despertar el gusanillo de... Joder, qué ganas de que lo cuenten y ver lo que es. Y mira que dudo mucho que sean juegos para mí, porque son juegos demasiado complicados, demasiado difíciles, que tienes que repetir muchas veces para poder pasarlo, porque hay que hacerlo casi perfectamente. Ah, por cierto, una cosa respecto a lo que contaban y que me llama mucho la atención, es que en realidad los juegos tienen pequeñas ayuditas. Es decir, no es que tengas que acertar al píxel, sino que cuando, por ejemplo, apenas te quedaba nada para llegar al salto, pues te dan un empujoncito para que llegues y no caigas al foso, y cosas así que están implementadas en los juegos, que no notas en el juego, pero que ayudan ligeramente al jugador. Lo de la ayudita será su opinión. Porque... Sí, yo también creo que dije, pues no noté nada, la verdad. Claro, claro. Puede ser. Pero eso, lo importante es que estemos atentos para lo que se viene, que además es inmediato, es muy, muy cercano ya mismo. Muy bien, pues genial. Aquí hemos contado un poco esas impresiones que pudisteis tener in situ. Y ahora yo creo que sí que vamos a concluir el programa de hoy. Pues un programa donde no han faltado los juegos, eso está claro. Quiero decir, si es por nombres, si es por títulos, desde luego hemos sacado aquí la lista de la compra, y nos hemos empezado a decir uno tras otro. Así que ponemos punto y final este jueves, Nacho, Nintendatos, Zelda, lo vamos a tener aquí en el programa, porque es verdad que esto ha dado muchísimo de sí, 2 horas y media de contenido, espero que lo disfrutéis, porque lo sacamos con todo el cariño y todo el esfuerzo del mundo. Así que nada, Marta, que ha sido un placer y que ya sabes que esta es tu casa. Mi casa, pero ¿cuál? ¿La presencial? ¿La literal? ¡Qué broma! Todo, todo. Todo, todo. Pues el placer es absolutamente mutuo y ha sido genial poder hablar de tantos juegos uno tras otro, porque es la idea de listado de juegos, ¿no? Y al final también incluso el mundo que ha creado también a Eternum. Así que nada, hasta más ver, Batallón. Perfecto. Y lo mismo, Nuria. Nos despedimos ya. Pues sí. Gracias como siempre, un placer, un gusto y nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Igual, Atreides, nos vemos la semana que viene. Pues nos vemos la semana que viene, ha sido una gozada, la verdad es que se hace largo lo de no grabar una semana, tenía muchas ganas, me ha gustado mucho. Y quiero ponerle deberes a los oyentes, yo no me voy a mojar porque es que la vida te lleva por un camino o por otro, pero pronto puede ser la semana que viene o la siguiente, ya veremos... tenemos informe de misión centrado en videojuegos españoles. Me gustaría que los oyentes recomendasen un juego que a ellos les ha encantado. Puede haberse estrenado este año, hace 10, hace 20 o cuando sea. Un videojuego hecho en España que les haya emocionado, les haya impactado de alguna manera y quieran darlo a conocer o resaltarlo, porque ya se conoce, al resto de oyentes y a nosotros, ¿vale? Para así entre todos lo hacemos. Como siempre, en los comentarios de iVoox o en info@elbatallonpluto.com. No lo dejéis. En el momento en el que me estáis escuchando, coged el móvil, las notas de voz, lo grabáis y lo mandáis. Y así ya queda zanjado. Porque, hombre, la abadía del crimen está muy bien, está muy guay, pero es que han pasado muchos años y siguen saliendo juegos. Y creo que hay que resaltarlo también, pasado, presente y futuro, como lo de Aeterna que estamos contando hoy. Así que ya sabéis que esto es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.